Vamos a hablar hoy de ergometría. Ergometría en el sentido... Ergometría es medición del trabajo. En realidad estamos hablando un poco más que de medición del trabajo, sino de una prueba de ejercicio que en principio se hace muchísimo. ¿Hay cardiólogos? No me acordaba. ¿Hay cardiólogos acá? Bueno, vos ya sabés lo que es. ¿Quién más? Y vos. Bueno, en principio en cardiología es un estudio muy, muy utilizado, tiene distintas indicaciones, como vamos a ver. Y por supuesto en deportes todas las evaluaciones de ejercicio en cuanto a aptitud deportiva se hacen a través de esto, de pruebas de esfuerzo. Pero cuando hablamos de ergometría uno tiene en mente lo cardiológico porque en realidad está más dirigida a detección de problemas de salud. Toda vez que evaluamos a un deportista yo creo que hay dos grandes grupos de indicaciones. Las indicaciones de salud y las indicaciones de aptitud física, de rendimiento físico. Bueno, en este caso la ergometría, uno evidentemente siempre que es un estudio para evaluar la salud de esa persona a la que le estamos haciendo el estudio y en este caso la salud de un deportista. Por eso cuando decimos, damos una definición, digamos, es como... Tiene finalidad evaluar las respuestas del aparato cardiovascular a la sobrecarga provocada del ejercicio. Y este ejercicio debe ser mensurable, reproducible, graduado. Es decir, tenemos que hacer siempre el mismo, para eso están los protocolos, tal vez siempre el mismo en una misma persona, para poder determinar a través del tiempo cómo va cambiando los resultados de este estudio. En principio... Esto precisamente, decir electrocardiograma de esfuerzo, es algo bastante frecuente, incluso hasta en las indicaciones de los médicos. Pero naturalmente va mucho más allá el electrocardiograma de esfuerzo, porque no solamente medir el electrocardiograma cuando hacen el ejercicio, sino que es todo un estudio clínico que yo creo que forma parte hasta de la evaluación clínica en la inmensa mayoría de las veces de una persona que viene a hacer su evaluación cardiovascular. Cuando hablamos de ergometría y de evaluación electrocardiográfica, actualmente las ergometrías se hacen con 12 derivaciones, como si fuera un electrocardiograma habitual y convencional. Y digo ahora porque en una época las pruebas de ejercicio se hacían con 3 derivaciones, digamos de acá hace 15 años, no mucho más, en general 3 derivaciones, que eran más sensibles para electrocardiográficamente poder detectar una isquemia, como puede ser con el desnivel del sedimento ST. Llevar a las 12 derivaciones tuvo como dato anecdótico mucha... Ustedes saben que la ergometría se paga muy poco, es clásico entre los cardiólogos y la ergometría. Sí. Se paga muy poco. Es más, cuando se hacían ergometrías a pacientes post-infarto, a los que se hacía los 7 días después de un infarto, se decía que la ergometría la llamábamos... En el ambiente cardiológico se llamaba mini ergometría. ¿Por qué? Porque se hacía con un protocolo de esfuerzo de menor intensidad, porque recién había tenido un infarto. Y los que estaban en el Nomenclador Nacional, estos genios dijeron la ergometría, 10 pesos, mini debe ser más chiquitito, vamos a ponerlo 5. Y era por supuesto, entonces salía la mitad de una ergometría común. Era por supuesto, tardaba mucho más tiempo que una ergometría común, porque la hacíamos a un post-infarto, donde teníamos que tener muchísimos más cuidados, y sin embargo en el Nomenclador se pagaba la mitad. Entonces, posteriormente aparecen las 12 derivaciones electrocardiográficas que le dan mayor sensibilidad al estudio desde ya, pero hubo que hacer toda una movida para que se entendiera que una evaluación con 3 derivaciones, el aparato costaba, no me acuerdo de ese momento, pero digamos $10, bueno, dólar ahora mejor no hablar, digamos 10 pesos y una de 12 derivaciones con un software costaba de 10 pasaba a 100. Entonces, me acuerdo que desde la Sociedad de Cardiología, el Colegio de Cardiólogos, fuimos a hablar para decir que tenían que pagarla un poquitito más, porque sería menos de una consulta, casi como un electrocardiograma. Es más, si ustedes ven el nomenclador, dice electrocardiograma con y sin esfuerzo. El electrocardiograma se paga, creo que 20 pesos o 30 pesos. Se imaginan que los electrodos, nomás para ponerlos acá, salen más que ese valor, y es un estudio más largo, por supuesto, y que puede dar muchas variables como resultados, ¿no? Bueno, esto es un poquito la historia que ahora se los voy a contar un poco más atrás, ¿no? Pero en definitiva, las 12 derivaciones del electro, si ustedes recuerdan más o menos dónde Yo les di electro, algunos de ustedes les di electrocardiograma. Sí. Levante la mano, ¿quién estaba? Bueno, la mitad más o menos. Bueno, pero las que no sean cardiólogos se van a acordar que las derivaciones electrocardiográficas van en los miembros, miembros superiores y miembros inferiores, y esto que está puesto acá por debajo de la clavícula son las derivaciones a los miembros superiores, y esto que están acá y de este lado irían las derivaciones de los miembros inferiores, por una simple razón: si va a andar en bicicleta o a correr, si le ponemos como el electrocardiograma acá en los tobillos, es imposible verlo, se mueve todo. Entonces, ¿sabes? Es un desplazamiento, son derivaciones, 12 derivaciones modificadas, que en general no dan demasiados cambios con respecto al electrocardiograma convencional, salvo puede exagerar la onda Q en la cara inferior nomás, pero no, perfectamente se puede utilizar con un filtro adecuado el electrocardiógrafo y con el software adecuado para hacer el electrocardiograma durante el esfuerzo. Los controles que hay que hacer durante la prueba, en realidad, miren, para hacer un poco de historia ahora, si uno piensa en la ergometría desde el punto de vista cardiológico, la primera indicación fue la enfermedad coronaria, es decir, detectar isquemia a partir de un esfuerzo. Cuando en 1905 Einthoven desarrolla el electrocardiograma, puede empezar a observar qué pasaba con la angina de pecho en el electrocardiograma. La angina de pecho fue descrita en el 1776, pero tenían un dolor en el pecho, le hacían el electrocardiograma y veían que había en el electro un desnivel del segmento ST o las ondas T se ponían negativas. Entonces, como esa angina de pecho aparecía con el esfuerzo, tenían dolor con el esfuerzo, se le ocurre a Master decir, bueno, vamos a hacer un esfuerzo a esta persona y después le hacemos rápidamente un electrocardiograma a ver si cuando tiene el dolor hay alguna manifestación eléctrica. Ahí es como nace la ergometría, en realidad, con los llamados escalones de Master. Master había hecho unos escalones, que eran dos escalones que subían, los que bajaban, una escalerita de dos escalones, entonces lo que hacía era hacer subir a esa persona, bajar por el otro lado, se daba vuelta, subía y bajaba, los escalones tenían 20 centímetros, lo acostaba rápidamente, y así se pudo detectar que cuando aparecía la angina había desnivel en el segmento ST. Esas primeras publicaciones fueron de 1923, y Master siguió incluso publicando, yo encontré trabajos de él hasta 1950, o sea que él o la gente de él siguió publicando muchos años con la prueba de ejercicio. Eso fue la base, la indicación primaria de la prueba de ejercicio fue detectar isquemia coronaria, ¿no? Isquemia cardíaca por enfermedad coronaria. Entonces, durante la prueba hay que hacer una serie de, por supuesto, ahora las indicaciones son mucho más, como vamos a ver. Con respecto a los controles durante la prueba, monitoreo electrocardiográfico continuo, frecuencia cardíaca, naturalmente, en forma permanente, como va aumentando la frecuencia cardíaca, la presión arterial, se hace en el reposo, al final de cada etapa del protocolo, cuando va cambiando de la intensidad del ejercicio, se toma también la presión arterial y en la recuperación. El registro de electrocardiograma de reposo también se hace al final de cada etapa. Bueno, actualmente lo podemos ir viendo en la pantalla, el electrocardiograma, así que no es necesario imprimir cada una de las pantallas. Lo vamos viendo y si hay alguna modificación que pensamos que pueda ser importante, se imprime. O no, se graba, porque los software actuales graban todo y nosotros podemos terminar el estudio, después mirar la grabación y ver qué es lo que pasa. Bueno, auscultación cardíaca y pulmonar en reposo durante el esfuerzo no es lo que habitualmente se haga cuando se pide una prueba de ejercicio por una cuestión a veces de tiempo, pero es necesario hacer una auscultación, porque a veces pasan desapercibidos algunos diagnósticos si uno no sabe a quién le va a hacer el ejercicio, ¿no? Aparte de un interrogatorio previo para saber cuál es la razón por la cual están pidiendo un ejercicio, una auscultación puede llegar a descartar una estenosis aórtica severa, por ejemplo, o algún otro cuadro que podría perjudicarse cuando está haciendo el ejercicio. Y uno puede decir, bueno, pero tiene un ecocardiograma cuando viene a hacer el ejercicio. No siempre. En las evaluaciones, bueno, casos tenemos muchísimos, las evaluaciones que se hacen en grandes poblaciones no tienen por qué tener un ecocardiograma previo y a lo mejor ni siquiera alguna vez lo revisaron o lo ocultaron. Vienen y lo mandan a hacer una prueba de ejercicio y uno se puede encontrar con alguna otra cosa, ¿no? Y por otra parte, también es bueno la ocultación, por ejemplo, la auscultación pulmonar, para ver el desarrollo eventual de, por ejemplo, un asma desencadenado por el esfuerzo o ruidos o ruidos que aparezcan no anormales, broncos, sibilancias con el ejercicio que no tenía antes. Si lo vemos nada más que después del ejercicio, no vamos a ver si ya lo tenía. Bueno, esta es una escala de Bohr. A veces la escala de Bohr, ¿saben lo que es? ¿Saben? Levante la mano, quien sabe y quien no sabe. Así la explicamos. Bueno, entonces la explicamos. La escala de Bohr es una escala de percepción subjetiva del esfuerzo. Es decir, yo puedo decir ahora, la verdad que estoy muy cansado. Estoy muy cansado porque esta caminatita que me hace acá me hace faltar el aire. Bueno, si estoy muy cansado y este esfuerzo para mí es muy importante, yo diría, mira, la verdad que estoy con un Bohr 4-5. Bueno, estoy hecho bolsa, si estoy con un Bohr 4-5 caminando esto, estoy hecho bolsa. Pero digamos que yo puedo decir mi percepción del esfuerzo. Entonces, hay una escala de Bohr que la diseñó el señor Bohr, que lo hace de... que es de 6 a 20 en Estados Unidos, de 6 a 20. Acá la trasladamos de 1 a 10, porque es más común hablar de 1 a 10, en todo hablamos de 1 a 10 desde el colegio, y calificamos de 1 a 10, por eso transformó de 1 a 10. Pero decimos que un Bohr es de 0 a 1 cuando el ejercicio es muy liviano, entonces está haciendo una prueba de ejercicio y le vamos preguntando, le enseñamos antes que es una escala de Bohr, le decimos cómo se siente, y 1. Uno es muy liviano, dos es un ejercicio liviano, tres ya es un ejercicio moderado, lo siente como moderado, o sea, un ejercicio que le cuesta en general, le decimos, lo está haciendo bien, le cuesta un poquito, pero piense que va haciendo este ejercicio por la calle, corriendo, caminando, y va a estar, pero lo puedo hacer no más de 4 o 5 cuadras, porque después sé que me voy a cansar, subjetivamente, 4 algo pesado o 5 pesado, y después ya empiezan los ejercicios intensos. Cuando dice 6, 7 ya es muy pesado, el 10 sería el insoportable, no puede desarrollar más esfuerzo. Esta escala uno puede decir, bueno, ¿de qué me sirve? La verdad que esto es muy subjetivo, uno puede decir que se cansa, pero no se cansa. En realidad no, tiene mucho que ver con la sensación de cansancio de esa persona. Por eso hasta hace, Bohr no lo hizo así, pero se empezó a decir, bueno, hay un Bohr de disnea, ¿qué tanta dificultad respiratoria me trae? Un Bohr de agotamiento muscular, por ejemplo, ¿qué tan agotado estoy muscularmente con estos mismos números? Y tuvo mucha correlación, incluso al hacer consumo de oxígeno, por ejemplo, hacer un test cardiopulmonar, se hace una correlación, y tiene mucha correlación, el Bohr 3, en realidad el 3 y el 4, con la zona de umbral ventilatorio o umbral anaeróbico. A excepción de una población muy especial, que son los deportistas de alto rendimiento. Ahí, bueno, lo saben los que trabajan con deportistas, seguramente Pablo lo habrá visto, está haciendo el esfuerzo. Algunas veces, algunos jugadores de fútbol no les importa nada, si estoy cansado, me quiero ir. Pero algunas veces, en realidad, cuando se están evaluando, lo que dicen es, bueno, ¿cómo te sentís? ¿Qué por tenés? Porque nosotros hicimos un trabajo así, ahora se lo fue. Que Bohr tenés y dice, no, uno, y está corriendo, y uno sabe, ya pasó el umbral, nada más, está con 200 por minuto, y dice, ¿cómo está? Uno, está en la cinta, y de golpe hace tac, y salta, y dice, no daba más. Entonces ahí no nos sirve, porque está diciendo que está bien, como para hacerlo sentir bien, pero en realidad de golpe pasa a 10. Nosotros hicimos un trabajo, creo que eran 150, 200 pruebas de consumo de oxígeno con escala de Bohr, y el hecho de llegar al 3, cuando decían 3, era la zona de umbral ventilatorio. Entre el 3 y 4 estaban en el umbral ventilatorio 1 y 2. Salvo en esta población, los deportistas no nos dieron ningún, los deportistas de alto rendimiento no nos dieron ningún resultado. Sí, decime. No, hago un aporte. Se usa mucho para rehabilitación cardiovascular. Hay estudios que demuestran que si el paciente siente que está entre 3 y 5 en la escala de Bohr, se demuestra que hay una mejoría en lo que es todo lo cardiovascular, que si trabaja menos de 3, no tiene sentido el trabajo que está haciendo, bueno, y más puede ser riesgoso, porque aumenta mucho la frecuencia cardíaca y está cerca del umbral que tiene el paciente con antecedentes cardíacos. Exacto, así es. En rehabilitación es más, en rehabilitación se utiliza la frecuencia cardíaca, por supuesto, los que necesitan estar monitorizados, se le hace el monitoreo, la evaluación, pero el Bohr es lo más usado en rehabilitación cardiovascular. No es que no sirva hacer un ejercicio por debajo del Bohr 3. Todos los ejercicios sirven, si uno ve lo que es el ejercicio para la prevención, hay gente que no tolera a veces ese estrés, sin embargo tiene beneficios. Pero es cierto que alrededor de eso, donde está la zona umbral, es donde en rehabilitación más se lo trata de llevar. Tiene mucho que ver con la hiperventilación. Ustedes, cuando empiezan a hiperventilar, está así. Eso tiene mucho que ver con el pasaje del umbral ventilatorio, porque ya empieza a aumentar el CO2 por lo que pasa en el citoplasma, es decir, empieza a acumularse ácido láctico para pasar al lactato. Recuerden, baja el bicarbonato a través de la adherasa carbónica, bueno, pasa a CO2, entonces empieza a aumentar el CO2 en el citoplasma, se agrega lo que va aumentando por metabolismo aeróbico, entonces el aumento del CO2 hace que es el estímulo más importante para la ventilación, para la respiración. Entonces hay hiperventilación, esa hiperventilación brusca nos está diciendo que está pasando el umbral por esa razón, está aumentando el CO2. Entonces, lo que decía la doctora con respecto al paciente cardíaco, es cierto, si lo tenemos o no lo tenemos bien evaluado, o lo tenemos evaluado y sabemos que esos son los límites, cruzar ese umbral anaeróbico para ese paciente tal vez pueda ser bueno para el desarrollo, por ejemplo, de colaterales coronarias, pero estamos poniendo un poco más en riesgo porque el ejercicio para él es más intenso. Entonces la intensidad en ese sentido, en esa hiperventilación, con el BOR es muy bueno para conocerlo. Doc, una pregunta, ¿y eso sí lo puede determinar la persona que lo hace en forma subjetiva? A mí me hicieron y me pararon, me dijeron hasta acá. Bueno, a vos te pararon la prueba por otras cosas, seguramente porque había mucha gente esperando, porque no creo que a vos sea por el BOR, porque en realidad una prueba de ejercicio, ahora lo vamos a ver, debería ser si uno busca un diagnóstico. La doctora está hablando de pacientes cardíacos. Bueno, sí. Bueno, en realidad se trata de llegar al máximo, o sea, de llegar al ejercicio máximo. Si uno dice, puedo, pero es muy común eso. Usted lo sabe. Es muy común. Tienen 15 ergometrías para hacer, pasaron una cosa que está mal, pasaron el 85% de la frecuencia cardíaca máxima, dicen, bueno, ya está, dicen, no, pero yo puedo seguir la bicicleta, dicen, yo puedo seguir, no, ya está, con esto es suficiente, andate porque tengo 15 más. Entonces es probable que a vos te hayan hecho eso, pero nada más, porque si no tendrías que estar vos cansado y pidiendo que te paren. Esa sería la cosa con la ergometría, que lo pare porque nada más el paciente, o que tengan datos objetivos de ejercicio máximo, como puede ser un plató en el consumo de oxígeno, un descenso del bicarbonato, porque bajo 4 miligramos por litro, un pH, que baje el pH por debajo del 7-10, la acidosis, bueno, eso lo tenés, pero sangre de sangre. Si no, es lo subjetivo del esfuerzo, es lo que va a parar el ejercicio. Por eso se llama prueba detenida por síntomas. Bueno, habitualmente estos son los dos las dos herramientas que tenemos para hacer ejercicio en cardiología. Por supuesto que cada deporte uno lo puede hacer con un remoergómetro, por ejemplo, puede hacerlo a través de, en general no se utiliza mucho, pero hasta en el agua, eso en general en nadadores y cuando medimos el consumo de oxígeno, no en una prueba habitual, ¿no? En un deportista habitual, para ver el electrocardiograma del esfuerzo. O sea, lo que más se utiliza son la cinta y la bicicleta. ¿Qué diferencias hay? Bueno, en principio en bicicleta, si uno piensa en el esfuerzo isométrico, es el componente isométrico es algo mayor en bicicleta que en tren. En el momento de hacer, en realidad no es isométrico, pero en los miembros inferiores, pero cuando van agarrados del manubrio, digamos, la bicicleta, que lo aprietan para hacer más fuerza, ahí estamos haciendo ejercicio isométrico, sin movimiento articular y con contracción muscular. La frecuencia cardíaca alcanzada en el treadmill, en la cinta, siempre es mayor que en bicicleta. Aumenta más, hay más cantidad de músculos en movimiento y responde más el corazón en su frecuencia cardíaca al ejercicio de la caminata y el trote que a la bicicleta, donde se mueven menos. Perdón, doctor, con eso nos ha pasado algunas veces que con pacientes deportistas, haciéndole la ergometría en bicicleta, no llegan a alcanzar la frecuencia. Claro, sí, se cansan antes los músculos, los cuádriceps, por ejemplo. Pero a veces quizás no llegan, o sea, apenas al porcentaje necesario. Sí, a veces sí. Sí, es posible. Sí, eso ocurre. A mí me gusta más, en general, hacer el ejercicio en cinta, en tren. se logran frecuencias cardíacas más altas que en la bicicleta, y por lo tanto, desde el punto de vista cardiológico, esa mayor demanda de oxígeno al corazón lo tenés con una mayor frecuencia cardíaca, ¿no? Aunque la presión arterial aumenta más en la bicicleta. La presión arterial máxima es mayor la que se alcanza en una bicicleta que en una cinta. El consumo de oxígeno máximo, bueno, lo que acabas de decir, como el consumo de oxígeno máximo depende de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico, ¿no? Y la diferencia entre arteriovenosa y oxígeno, entonces el consumo de oxígeno máximo, si la frecuencia es menor, va a ser también menor en la bicicleta. O sea, la comparación entre uno y otro no puede hacerse exactamente. Bueno, ustedes lo ven, cuando ven un informe en METS, por ejemplo, en METS, ahora lo vemos, es una medida de consumo de oxígeno, en la bicicleta, en general dice, sí, alcanzó 5 METS. Uno dice, qué poco, 5 METS en la bicicleta, no tiene relación. Si lo hizo el año pasado, y tenía 15 METS. Claro, la transformación en METS de ese consumo de oxígeno en la bicicleta es mucho menor. O sea, no podemos comparar un ejercicio, si queremos comparar actitud física, un ejercicio que se hizo en bicicleta y en cinta. Y en deportistas, lógicamente, un ciclista, vamos a tratar de hacerlo en bicicleta. Es el deporte que el ejercicio que más se acerca a su deporte, ¿no? Bueno, los costos monetarios, digamos, el treadmill es mucho mayor que una bicicleta. Esta es una razón, porque está más extendida la bicicleta que el treadmill y ocupa menor espacio. Entonces, en un lugar chiquitito uno puede poner la bicicleta. No está mal hacerlo en bicicleta, desde ya una ergometría no sirve absolutamente. Pero si uno tiene que empezar y hacer ergometrías en un lugar chiquito y tiene el bolsillo no tan lleno, bueno, mejor hacerlo con la bicicleta. Bueno, el ruido de la cinta es mayor. Yo tengo la cinta de consultor, el de abajo, se tiembla mucho cuando está trabajando, me dice el vecino de abajo. Por suerte es una oficina, pero se le debe mover todo el techo. El registro, por lo general, es ahora los filtros son muy buenos de los software, pero en general los registros son más estables en la bicicleta porque se mueve menos, que se va corriendo, ¿no? Y bueno, la sensibilidad del ST, en realidad, la sensibilidad de la prueba para detectar enfermedad coronaria, desnivel de cemento ST, podría ser menor en la bicicleta por la razón que acaba de decir, es decir, que la frecuencia cardíaca que alcanza es menor, ¿no? Bueno, existen distintos protocolos. Los protocolos, por lo general, tienen los nombres de las personas que los diseñaron, esos protocolos. Lo que hicieron fue hacer un esfuerzo determinado, tratando de comparar ese esfuerzo determinado con lo que hacían haciendo un consumo de oxígeno. Entonces, con ese esfuerzo, por lo general, una población puede tener tal consumo de oxígeno sin tener que medirle directamente el consumo de oxígeno en forma directa, ¿no? Por supuesto que es indirecto y a veces no es tan parecido a la realidad. Pero de todas maneras, los protocolos podemos dividirlo en dos grupos. Uno que es el protocolo en rampa, otro es California. La diferencia en realidad es ver si alcanzan o no el estado estable. Si yo hago un ejercicio en escaleriforme, significa que hago un escalón de ejercicio. Por ejemplo, 3 minutos pedaleando una bicicleta o andando en una cinta, a los 3 minutos voy a cambiar la intensidad. En esos 3 minutos, al aumentar la demanda de oxígeno por parte del corazón, porque aumenta su frecuencia cardíaca, por ejemplo, aumenta su contractilidad, se llega a un estado estable porque la frecuencia cardíaca aumenta, y si seguimos con la misma intensidad del esfuerzo, la frecuencia cardíaca va a seguir igual. Entonces, buscamos el estado estable para aumentar la intensidad de ejercicio a un segundo escalón. Por eso se llama escaleriforme. Llega un momento en que se pierde, por supuesto, ya la estabilidad cuando estamos en intensidades superiores. Pero en principio, el escaleriforme tiene esa característica. Son incrementos de las cargas que se hacen cada 2 o 3 minutos, alcanzando el equipo estable. Un equipo común, uno puede ir en una bicicleta, puede ir agregándole pesitas, o si lo hace en forma automática o electromagnética, le pone un watts y van aumentando cada 2 o 3 minutos los pesos. En cambio, en rampa es un aumento de trabajo constante. Por lo general se hace durante el minuto, va aumentando la intensidad de la carga en bicicleta o de la velocidad o la pendiente en una cinta, para no alcanzar el estado estable. Es decir, permanentemente va aumentando el gasto energético, digamos, el consumo de oxígeno y los METs, la intensidad de ese ejercicio. Por lo permanente necesitamos, sí, un equipo que lo podamos programar para eso, ¿no? Por lo general, esto es lo que... ¿Se llama protocolo de Bruce? No, no, el protocolo de Bruce es escalariforme, ahora te lo digo. El protocolo en rampa se utiliza mucho en los deportistas, sobre todo cuando hacemos la medición de consumo de oxígeno, cuando queremos ver actitud de ese deportista, rendimiento de ese deportista. Entonces va aumentando directamente, y para medir el consumo de oxígeno son mejores los protocolos en rampa. El protocolo en rampa, por supuesto, puede uno hacerlo cambiar. Por ejemplo, en una cinta comienza con 4 kilómetros por hora y uno lo puede programar diciendo que cada minuto aumente 2 kilómetros por hora, 1 kilómetro por hora y se mantenga una pendiente de 2%. Entonces lo pone en el software y eso lo va manejando a la cinta directamente el software, y cada minuto va aumentando, y hay otro que puede hacerlo cada 30 segundos o directamente continuo. El verdadero protocolo en rampa es continuo, va aumentando muy de a poquito para llegar a ese minuto, aumentar esos 2 kilómetros, ¿no? Pero no le permite tener un estado estable, o sea, la frecuencia cardíaca va aumentando permanentemente. Este es el protocolo de Bruce. El protocolo de Bruce es el protocolo más utilizado en el mundo para las ergometrías en cinta de design. El protocolo de Bruce fue, bueno, precisamente desarrollado por Bruce hace ya muchos años. Debe ser esto de los años 70, más o menos, donde lo desarrolló. Yo me acuerdo una vez, estábamos en un congreso de cardiología en Estados Unidos, y yo estaba con un médico que falleció hace poco, Bernardo Bosquis, un cardiólogo conocido, y entonces estábamos caminando por ahí, y yo recién empezaba, ¿no? Había ido con él al congreso, me acuerdo, y entonces me dice, uy, no, pasamos por aquel lado, y me voy con él ahí. ¿Quién es ese Bruce? Pero cuando te agarra, ¿cómo Bruce? Le digo, ¿cuál es Bruce? No, deja que si te agarra no te larga más, me dice. Bueno, había trabajado amigo de este Bruce, y yo siempre me quedo grabado eso, me hablaba protocolo de Bruce, porque decía protocolo de Bruce, de golpe me encuentro con Bruce y este me sale corriendo porque dice que hablaba mucho. Bueno, el protocolo de Bruce en realidad es un protocolo que va en cinta manejando la intensidad de la pendiente. Bruce lo ideó cada 3 minutos cambiar esa velocidad, por eso es escaleriforme continuo, aunque con cambios intensos, con cambios bruscos de la intensidad. Bruce comienza con una velocidad de 1.7 kilómetros por hora, perdón, de 1.7 millas por hora, en kilómetros es más o menos 2.8 kilómetros por hora, y una pendiente de 10%. Cuando se pone una pendiente de 10%, no es 10 grados, significa que en 100 metros la pendiente es de 10 metros, o sea, 10% en 100 metros, o sea, en una cuadra 10 metros de diferencia, es una pendiente grande. La segunda etapa es 2.5 millas, 12%, la tercera es 3.4 millas, 14%, la cuarta es 4.2 millas, 16%, 4.2 millas ya son 6.7 kilómetros por hora, es decir, eso en general se utiliza para personas sanas y que uno puede pensar que tienen por lo menos una capacidad de ejercicio buena, aunque no sea un deportista, una capacidad de ejercicio buena. Es en general donde se utilizan para personas sanas en chequeos, en evaluaciones de screening, por ejemplo, se utiliza el protocolo de Bruce. Si nosotros le vamos a hacer a una persona, la ergometría se puede hacer a cualquier edad, realmente. Bueno, si hacen cinta, tiene que poder caminar, lo único, ¿no? Si hacen bicicleta, podrán andar, poder pedalear, ¿no? Pero, por ejemplo, un amputado en las piernas puede hacerlo con los brazos. Hay ergómetros. Nosotros en el hospital lo que hacíamos es dar vuelta a la bicicleta. O sea, se ponían, nos había hecho Suco lo que hacía la primera bicicleta, sacada de la era Suco. Nos había puesto contra la pared, había cortado la parte de abajo de la bicicleta y medía con un relojito con los pedales, y entonces hacíamos el protocolo con miembros superiores contra la pared con un hueco que había sin la pared, con el pedal, pero con las manos, ¿no? Volviendo a este de Bruce, los cambios de velocidad y de pendiente implican que hay un cambio en el consumo de oxígeno, desde ya. Entonces, el desarrollo es de la primera etapa, que es 1.7 millas, 10%, es 4.5 mets. El mets es una medida de consumo de oxígeno. En general en cardiología se utiliza mucho, en deporte se utiliza mucho menos porque se habla del consumo de oxígeno directo, ¿no? El litro kilo minuto, por ejemplo, o el litro por minuto. La transformación, cuando no lo hacemos en forma directa, es en MET. Un MET es 3.5 mililitros de oxígeno por kilo de peso corporal por minuto. Y es el consumo de oxígeno basal que tendríamos estando en reposo. La segunda etapa ya se pasa a 7 MET, tercera etapa 10 MET, cuarta etapa 13 MET, 16, 18, 20 MET, 6 millas por hora, 22%. Llegar a los 20 MET es, en general va a ser un deportista o alguien muy entrenado. Y fíjense la importancia de esto, que en una época, ya por los años 70-80, cuando se hizo un estudio de los hospitales veteranos en Estados Unidos y comparaban, se quería ver los fines de los 70, cuando se operaba, cuando se hacía un bypass coronario, por ejemplo, la indicación de un bypass coronario. Entonces, lo que se había empleado el protocolo de Bruce, y en ese momento decía, bueno, aquel que supere la cuarta etapa, que llegó a los 13 METs y tiene una enfermedad coronaria, aunque tenga obstrucciones severas, va a tener una evolución a los 10 años igual, así se opere o si hace tratamiento médico. Así que la capacidad de ejercicio tiene mucha importancia en el pronóstico de una enfermedad coronaria. Bueno, después hay otros protocolos, el segundo más usado es el llamado protocolo de Norton, el señor Norton, que bueno, simplemente se lo muestro porque es mucho más lento, en general lo hacemos a personas de mayor edad o que no están habituadas a un ejercicio, que pensamos que no puede hacer un ejercicio importante. Entonces empieza con una milla sin ninguna pendiente, significa 1.6 MET, 2 millas 0, 2 millas 3.5 de pendiente, 2 millas 7 de pendiente. O sea, se le va cambiando la pendiente más que la velocidad. Y después, bueno, Elestad, Valke, son todos protocolos. Elestad escribió muchísimo, desarrolló su protocolo, pero escribió muchísimo, es uno de los que más publicaciones tiene en ergometría, ¿no? ya fallecido, pero vino a la Argentina. Yo pude conocer, bueno, a Bruce esa vez, porque al final lo pude saludar, ¿no? Y a él está el que estuvo acá en la Argentina. Que era de tanto que uno ve los nombres, como decía Brangwell, los cardiólogos, en un libro de Brangwell, para conocer y charlar con Brangwell, es una cosa importante, ¿no? Así que a él todo lo conocí, a Norton, a Valter. Bueno, mi jefe en el hospital, que era Jorge Lerman, había trabajado con Bruce, o sea, se fue en esa época. Ustedes fíjense que la ergometría era en los años 60, 70, yo diría 60 más que nada, una novedad muy importante en cardiología. Era uno de los pocos estudios que había, no existía el ecocardiograma. Eso apareció en la Argentina a mitad de los 70, de los 70 para arriba, casi los 80. Entonces, una de los estudios con que contábamos como diagnóstico era la ergometría, el electrocardiograma y la prueba de ejercicio y la radiografía de tórax. Esa es mucho, muy anterior, por supuesto. Y se le sacó mucho jugo a la ergometría. Yo creo que hacer una prueba de ejercicio es se le puede sacar muchas variables a la prueba de ejercicio para el diagnóstico, la evaluación y el pronóstico de las enfermedades cardiovasculares, que tiene que ver con el desarrollo del electrocardiograma durante la prueba, pero también con la capacidad funcional, con la hipertensión o no, con el desarrollo del aumento de la presión durante el ejercicio. Yo les decía que cuando vino esa prueba de ejercicio acá, tuvo muchas discusiones, y una de las que me acuerdo, no sé si ustedes lo escucharon nombrar, pero Pedro Cosio era uno de los cardiólogos más importantes del país, bueno, era el cardiólogo de Perón, por ejemplo. Y él, ¿El semiólogo? Sí, bueno, están los libros de los que estudiaron acá, se estudiaba semiología por los libros de Cosio, ¿no? Bueno, y yo siempre me acuerdo de la también, en uno de los primeros congresos, una discusión porque Cosio decía que cómo le van a hacer un ejercicio a un paciente que tiene una enfermedad coronaria, lo ponen ahí, lo quieren matar haciendo esto, decía en ese momento. O sea, era medio revolucionario, a pesar de que tenía muchos años, tuvo muchas discusiones, ¿no? la prueba de ejercicio. Bueno, Esos protocolos son en cinta, en bicicleta también se pone a hacer etapa de 3 minutos, se puede incrementar la carga en forma fija, por ejemplo el protocolo de Astran, que son 25 watts por cada etapa de 3 minutos, o si no, si tienen kilogramos, son pesitas que se van agregando y de acuerdo a lo que alcanza con esas pesas, podemos decir qué capacidad funcional tiene. Los protocolos, bueno, esto ya se los dije, los protocolos en rampa, por lo general se utiliza el kilómetro por hora por minuto o la milla por minuto para aumentar la velocidad, y en cicloergómetro 20 a 30 watts por minuto en protocolos en rampa. Bueno, en treadmill, o sea, en cinta, vemos que se alcanza mayor frecuencia cardíaca y mayor consumo de oxígeno máximo. Hay un 10 a 20% de diferencia si uno hace un consumo de oxígeno en cinta con respecto a lo que ocurre con la bicicleta. En los deportistas, por lo general, como les decía, los protocolos son sin pendiente, con una pendiente mínima. Se pone una pendiente mínima para simular, por ejemplo, un viento en contra, que pueda ver si van corriendo, si uno quiere ver, en realidad asimilarlo a lo que puede hacer durante una carrera en la calle, ¿no? Por eso hicimos una pendiente mínima, pero para poder medir un poco en los deportistas y poder trasladarlo eso a su entrenamiento, es mejor hacerlo sin pendiente cuando no utilizan pendiente. Bueno, vamos a seguir un poquito. Las unidades de medición, en realidad en el cicloergómetro se mide con una unidad de potencia. La unidad de potencia es fuerza por distancia por la unidad de tiempo. Entonces la unidad en general es el kilogramómetro por minuto, es decir, es la potencia necesaria para elevar un kilogramómetro, para elevar un kilómetro del piso en un minuto, ¿no? Esa es una unidad de potencia. El watt es una unidad de potencia también y corresponde a 6 kilogramómetros, es decir, 150 kilogramómetros, que son las pesitas que uno le va agregando a la cinta, a la bicicleta Zucolo. Si uno lo traslada esto a las electromecánicas, serían 25 watts, corresponden a los 150 kilogramos. En cambio, en la cinta se utiliza fundamentalmente MET. Cuando uno dice qué capacidad funcional tuvo, se utiliza el MET, que es los 3.5 mililitros de oxígeno por minuto. Esto en la cinta. El cálculo de los METs en la cinta, en realidad, es con una fórmula. Esta es la fórmula, que surge de la fórmula, por supuesto, de cada uno de los protocolos. Bruce lo que hizo fue con un matemático ver qué consumo de oxígeno tenía y sacar una fórmula de acuerdo que se aproxime a ese consumo de oxígeno. Y esto es, bueno, si quiere una nota, 0 por 2 por la velocidad. Yo nunca me acuerdo ni nunca le di mucha bolilla porque miro las tablas y todos hacemos eso, ¿no? Pero en realidad, si uno quiere hacerlo con hacer una evaluación protocolar y con un fin de investigación, tiene que saberlo, que 0.2 por la velocidad, más 0.9 por la velocidad por la pendiente, más 3.5, que son el consumo de oxígeno en MET, el consumo basal. Así que eso sería el cálculo de los MET, de acuerdo sacamos el consumo de oxígeno de acuerdo a la velocidad y a la pendiente que tenga en esa prueba de esfuerzo. Y en bicicleta también, 10.8 por los watts, más 7 sobre el kilo de peso, eso nos da los METs que están en todas las tablas, ¿no? Pero surgen esos METs en los software, todo de estas fórmulas. Bueno, para la conversión a METs de los kilogramómetros de la bicicleta, estas son las tablas, son los kilogramómetros que hizo por minuto, multiplicándolo por 2, esto más 300 sobre el peso corporal de esa persona por 3,5. Esta es una fórmula para transformar lo que hizo en kilogramómetros o en watts, para transformarlo en METs. Por lo general, como les decía antes, estas transformaciones nos dan menos, si lo comparamos la misma persona haciendo en cinta, nos da más en cinta que en bicicleta. Bueno, naturalmente ese consumo de oxígeno máximo, esos MET máximos que se logran en la bicicleta, va a depender del sexo, la edad, del entrenamiento, de su genética y de cómo esté el aparato cardiovascular. Sabemos que el consumo de oxígeno es el volumen minuto por la diferencia arteriovenosa de oxígeno periférica, y el volumen minuto depende del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando estamos pensando en los METs, en realidad en cardiología estamos pensando en todo esto, en el consumo de oxígeno, y en realidad dejamos un poquito de lado la diferencia arteriovenosa de oxígeno. No, no, no, dejamos de lado porque vamos pensando que estamos midiendo en cardiología frecuencia cardíaca y volumen sistólico, ¿no? Pero debemos tenerlo en cuenta que el consumo de oxígeno no solo depende de los factores centrales, sino naturalmente de estos factores periféricos. La respuesta normal, sí. La fórmula. La respuesta normal de la presión arterial a lo que dijo FIC, eso que demostré, se llama fórmula de FIC, ¿no? F-I-C-K. La respuesta normal de la presión arterial al esfuerzo, bueno, con el esfuerzo la presión arterial sistólica aumenta. Saben que fundamentalmente la presión arterial sistólica depende del volumen sistólico y la presión arterial diastólica depende fundamentalmente de la resistencia periférica. Entonces, aumenta el volumen minuto, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen sistólico, aumenta la presión arterial sistólica y la presión arterial media por este aumento de la presión sistólica. Pero la diastólica permanece igual o puede bajar o puede aumentar hasta 10 milímetros de mercurio. Eso es lo que pasa, porque hay vasodilatación periférica. Entonces la mínima, cuando uno le va tomando la presión, van a ver que aumenta la sistólica, pero la mínima se mantiene igual o baja. Si hablamos un poco de cómo definimos la hipertensión durante el ejercicio, cómo definimos la respuesta de la presión arterial al ejercicio, por lo general la presión arterial sistólica aumenta entre 7 y 15, no, y 10 mets, 10 milímetros de mercurio por cada met de aumento en la capacidad funcional, ¿no? En la recuperación, naturalmente, disminuye, va disminuyendo paulatinamente. En los niños, en las personas entrenadas, hay por lo general menor incremento de la presión arterial sistólica. Y la diastólica tiene una disminución, permanece estable o puede incrementar hasta 10 milímetros de mercurio en la cinta y hasta 15 podemos considerarla normal en la bicicleta. Ahora, la presión arterial es un elemento muy importante para la evaluación de la prueba de ejercicio. ¿Por qué? Porque puede ocurrir lo que se llama comportamiento paradojal de la presión arterial. El comportamiento paradojal de la presión arterial, en realidad, no sé por qué puse acá comportamiento, sería respuesta. El comportamiento siempre me decía Luis Domingo Suárez, profesor de cardiología, que era el titular del Hospital de Clínica, decía, no puedes hablar de comportamiento. El comportamiento es una cosa humana, es una cosa que significa, que tiene mucho que ver con el cerebro humano, cómo uno se comporta en la vida. La presión arterial, los artefactos no se comportan, responden a un estímulo. Entonces decía que siempre hay que poner respuesta paradojal de la presión arterial. La respuesta paradojal entonces de la presión arterial significa que no aumenta la presión arterial con el ejercicio o que cae la presión arterial con el ejercicio. Entonces puede haber una curva plana, aumenta menos de 7 milímetros de mercurio por mes, o menos de 20 a 30 milímetros de mercurio en toda la prueba, en una prueba máxima, ¿no? O una caída durante el ejercicio mayor de 10 milímetros de mercurio entre una etapa y la otra. Esto tiene mucha importancia, y en cardiología se le da muchísima importancia, es motivo de tensión inmediata de un ejercicio, por el riesgo que conlleva una caída de la presión arterial. Porque si uno piensa, que depende del volumen sistólico, una caída del volumen sistólico en una persona, por ejemplo, que está teniendo una isquemia, significa que la contractilidad del corazón está disminuyendo con el esfuerzo, como tendría que aumentar. Significa que hay una zona isquémica muy importante y si bajó la presión arterial, entonces es algo grave. Es algo grave porque está deteriorándose esa contractilidad con el esfuerzo. Un deterioro de la contractilidad con el esfuerzo, inmediata suspensión del ejercicio. Pero acá no hay que confundirlo. O sea, yo tengo una persona de 40 años con una enfermedad coronaria. Empieza a hacer un ejercicio, dice, me duele un poquito el pecho, tiene desnivel de cemento setero, o sea, tiene isquemia, y hace el ejercicio y la presión que estaba en 160 milímetros de mercurio con el ejercicio le cayó a 140 milímetros de mercurio. Eso es un caso grave. Si nosotros seguimos haciendo el esfuerzo, se va a infartar, se va a morir. Lo mismo que ocurre en una estenosis aórtica, por ejemplo, donde hay una obstrucción a la salida de sangre del corazón. Si no puede aumentar la frecuencia cardíaca, el corazón no da más para alargar la sangre y cae la presión arterial. Es un índice de lo que está pasando en el corazón. Entonces eso es grave. Ahora, si tomamos un deportista de alto rendimiento o de alta exigencia, digamos, está corriendo en la cinta, está en 190 milímetros de mercurio, todo lo que da, le tomamos la presión y de esos 190 se fue a 200, pero después cayó a 180, 190 y está todo normal. En realidad, eso no tiene ninguna importancia para hablar de respuesta paradojal de la presión arterial o de caída de la presión arterial con el ejercicio que implique un riesgo. ¿Por qué? Porque el volumen sistólico probablemente esté disminuyendo a esos niveles de ejercicio, está con 190, 200 por minuto, depende de la edad. En ese esfuerzo, los tiempos diastólicos de llenado ventricular son bajos, entonces el volumen sistólico puede incluso bajar, hay una meseta en el volumen sistólico, incluso puede bajar. Entonces la presión arterial puede bajar. O sea, no hay que confundir, eso sabe, a veces confunde, un deportista de alto rendimiento, está con presiones altas, alta exigencia en su prueba de esfuerzo y cae un poco la presión, ese no es motivo para pararlo y en general paran solo porque cuando empieza a caer la presión ya nada más, pero no es un motivo para suspender la prueba porque no tiene la implicancia de decir tiene una alteración de la contractividad cardíaca por la isquemia, ¿no? Desde ya. Entonces hay que saber diferenciar, por supuesto, este es un estudio clínico y debemos estar en el contexto del estudio clínico en sí, de la clínica de ese paciente. Bueno, lo que les decía, el comportamiento paradojal de la presión arterial indica el estado inotrópico. Enfermedad coronaria, enfermedad en las válvulas, insuficiencia cardíaca, es otra cosa que la caída de la presión arterial sistólica con el esfuerzo es de mucha importancia, ¿no? Por supuesto que hay algunos que tienen ciertas drogas inotrópicas negativas, por ejemplo un beta bloqueante, algunos antiarrítmicos incluso. O niños, jóvenes, entrenados, vagotónicos, donde la presión arterial puede aumentar poco. En un chico, naturalmente, los valores de presión arterial máxima son diferentes que en una persona adulta, ¿no? Y a veces no nos aumenta, comienzan con 80, 90 milímetros de mercurio sistólica y un chico de 12, 13 años llega a 110, 120, no aumenta más que eso. Bueno, eso hay tablas, la Sociedad Argentina de Pediatría tiene unas tablas donde ven los porcentajes, en los chicos por lo general tienen por ejemplo 150, 160 milímetros de mercurio de máxima y están en el percentilo 90, ustedes van a ver en qué percentilo es de acuerdo a esas tablas de la Sociedad de Pediatría. También puede ocurrir una respuesta exagerada a la presión arterial con el ejercicio. ¿Cuándo se dice que hay una respuesta exagerada? En realidad cuando la presión arterial sistólica es mayor de 15 milímetros de mercurio por cada mes o cuando supera los 210 milímetros de mercurio en una prueba de ejercicio. En la diastólica, mayor de 10 milímetros de mercurio en la cinta, mayor de 15 en la bicicleta. Esto también, los mayores, el número más grande de estudios con respecto a esto, da en considerar esto, los 210 milímetros de mercurio, por arriba de eso como hipertensión reactiva, ya que esto tendría relación en una persona que no tiene presión arterial alta. No tiene presión arterial alta. Es lo que nos pasaría con un deportista, por ejemplo. Entonces, es un normotenso que hace una prueba de ejercicio y ese normotenso que hace la prueba de ejercicio supera los 210 milímetros de mercurio y lo que vimos en el pronóstico es que este que superó los 210 milímetros de mercurio tiene más probabilidad de desarrollar una hipertensión futura, más probabilidad de desarrollar una hipertrofia ventricular izquierda futura. No es el riesgo en el momento de la prueba. Y de ahí que muchas veces, como en realidad, les vuelvo a decir, las ergometrías se pagan muy poco. Cuando hay obligación de hacerlo por una institución, entonces ¿a quién manda? Al residente primero a hacer las ergometrías. Entonces va el residente primero a hacer la ergometría y subió a 190 de sistólica. Y dice, no, suspendido, y vemos los informes, y dice, suspendido por hipertensión reactiva y tiene 190 sistólica. No hay ningún trabajo científico que diga que una prueba hay que suspenderla a 190 milímetros de mercurio porque subió la presión. Es normal subir a 190. Es más, la Asociación Americana de Medicina del Deporte y el Colegio Americano de Cardiología consideran como una suspensión relativa de la prueba de esfuerzo cuando supera los 250 milímetros de mercurio, o sea, cuando tiene más de 25 de sistólica. Entonces ahí sugieren que podría suspenderse de acuerdo al caso clínico, pero nunca nombran que porque llega a 210 haya que suspenderle, mucho menos 190, que lo vemos en los informes, o hipertensión reactiva con 190 milímetros de mercurio. Eso es algo muy frecuente de ver en los informes de ergometría. Por lo que suponemos, si hace esto, que mucho no leyó sobre ergometría, o que está haciendo sus primeras armas, o en realidad de fisiología y ejercicio no entiende nada. Esto, bueno, puede ocurrir y yo creo que ocurre por estas razones. ¿No? ¿Puede ser? Sí. Pues. Pero eso no, no está grabando acá, ¿no? Nada. Bueno, respuesta exagerada a la presión arterial lo podemos tener en una persona que es normotenso o hipertenso. Entonces, si es hipertenso, una respuesta exagerada a su presión arterial nos puede estar diciendo que en realidad su presión no está bien controlada, porque ante un esfuerzo aumenta. Ahora, en un normotenso que hace una hipertensión reactiva de ejercicio, una respuesta exagerada a la presión arterial de ejercicio, primero lo que tenemos que hacer es ver si en realidad es hipertenso o no, porque a lo mejor no se toma nunca la presión. Un deportista hace la normotenso, se supone que es normotenso, le toma una vez la presión, tiene presión normal, pero hace, llega a 230, 240 milímetros de mercurio en la prueba de ejercicio. Después tarda en bajarle, o hace, si le hacemos un protocolo de Bruce, por ejemplo, segunda etapa de Bruce, más de 160 milímetros de mercurio. Entonces, tenemos que ver si es hipertenso o no. O sea, lo primero es ver la reproducibilidad. Porque a veces, una vez en una ergometría, así como para el diagnóstico de hipertensión, no es solo con una toma de presión, también con una ergometría solo no podemos decir que tiene una hipertensión reactiva al esfuerzo, la tuvo ese día, pero hay que hacer una reproducibilidad del método. Y es bastante reproducible, así que cuando realmente hay una hipertensión al esfuerzo, pero algunas veces no, por eso hay que repetir esa prueba de ejercicio, y aparte, si la repetimos y sigue dando una hipertensión reactiva al esfuerzo, hay que poner un monitoreo de 24 horas a ver si es hipertenso o no ese paciente, si hacer el diagnóstico de hipertensión. Puede ocurrir que no, que nos diga que no, que el reposo que no es hipertenso. Y uno de los errores también que se comete es decirle a esa persona, no un deportista de alto rendimiento, pero alguien que hace deporte, es activo, no, mire, no le conviene hacer ejercicio porque cada vez que hace ejercicio la presión le sube. Este es un error clínico también bastante frecuente, justamente lo que no hay que hacer. Hay que decirle que haga más ejercicio, porque el hecho de entrenarse hace que durante el ejercicio después pueda solucionar este tema y no tenga la respuesta hipertensiva después. Este es un concepto también que está un poco mezclado, porque eso es muy habitual, es decir, que le digan a una persona con hipertensión reactiva al esfuerzo que no haga ejercicio porque le sube en el ejercicio. Un normotenso estoy hablando. Es más, salvo que esté muy hipertenso en ese momento, sino lo que se le hace también son ejercicios de fuerza muscular, que en una época estaban totalmente prohibidos en hipertensión, porque aumenta en componente isométrico mayor, aumenta un poco más la presión, pero se vio que en el tratamiento de la hipertensión y de la hipertensión reactiva al esfuerzo, el ejercicio de fuerza muscular tiene su lugar importante y debe ser aplicado también. Entonces, el concepto de hipertensión reactiva al esfuerzo en un normotenso tiene que seguir haciendo ejercicio. Lo vamos a controlar, por supuesto. Tiene más probabilidades de llegar a ser hipertenso en el futuro, pero tiene que hacer ejercicio para prevenir precisamente esto. Por otra parte, salvo que esté 24 horas haciendo ejercicio, no es un hipertenso, porque el ejercicio a lo mejor lo hizo durante una hora o dos horas por día, y eso es un momento de hipertensión. Después es un normotenso. No es lo mismo tener 210 milímetros de mercurio todo el día de promedio a tenerlo cuando hace algún ejercicio, como respuesta del aparato cardiovascular, ¿no? Desde ya. Bueno, vamos a seguir un poquito. Vamos a hablar de esto. Otro tema un poco discutido, la frecuencia cardíaca máxima. Cuando hablamos de frecuencia cardíaca máxima, en realidad estamos hablando de la que llega en un ejercicio máximo. Tenemos que saber que es un ejercicio máximo. Entonces está este tema que ya lo hablamos muchas veces, que es el de 220 menos la edad. En todas las pruebas de esfuerzo, esta fórmula, una fórmula de Robinson, aunque muchos años después le preguntaron a Robinson si él había escrito algo sobre esta fórmula, y dice, no sé por qué me la ponen a mí, porque yo no hice nada con esto. O sea que Robinson no tiene que ver con esto. Sí, lo que él evaluó es que el parámetro más importante, la variable más importante para frecuencia cardíaca máxima es la edad, eso es cierto. Ahora, que sea 220 menos la edad es algo, digamos, algo arbitrario, porque hay mucha diferencia entre una y otra persona, y 220 menos la edad no es realmente el número justo, ¿no? Pero bueno, en todos los protocolos de ejercicio se dice 220 menos la edad. Si no alcanza 220 menos la edad, no es máxima la prueba de ejercicio, y si lo alcanza es una prueba máxima. Error conceptual, por supuesto, porque 220 menos la edad, una persona de 40 años, se supone que 220 menos la edad es 180. Entonces esa persona 180 puede tener hasta 10 10% no latidos, 10% más o 10% menos. Entonces, si tiene 10% menos, 180 menos 18 está en 160. Entonces el tipo llegó a 160 cayéndose con la lengua al piso, pálido, y se está cayendo la cinta, y decimos, prueba su máximo, no alcanzó los 220 metros. O al revés. Entonces, ¿qué es lo que le pasó a la doctora? Llegó, bueno, ella tiene mucho menos, pero digamos 22 años, menos 120. ¿Qué sabe? Bueno, 220, digamos, menos 22 serían 198. En las mujeres es 10 latidos menos, pero digamos, 198. Entonces, a lo mejor ella llegó a 198, pero podía llegar a 210. Entonces seguía los centros, yo estoy bien. No, ya está. Ya hizo prueba máxima y le ponen prueba máxima. O sea, decir que una prueba máxima, tomando como parámetro los 220 menores de edad, no es real. Y si la frecuencia que se alcanza es submáxima, se dice la prueba submáxima. Y si la persona supera esa frecuencia, ¿qué es lo que teoría? Se tendría que llamar supramáxima, no tiene sentido. No. Lógicamente tenemos que poner un vocabulario, no tenemos otra cosa, y bueno, y en todas las en realidad eso lo hizo este señor Elestat, habló de incompetencia cronotrópica, entonces dijo, bueno, para hacer incompetencia cronotrópica, en realidad dijo, cuando no supera los 100 latidos por minuto en toda la prueba, después dijeron, cuando no supera el 85% de su máxima también en incompetencia cronotrópica, si él no da más, no puede aumentar y no tiene medicación, no puede aumentar la prueba. Ahora, lo que se decía en la prueba de esfuerzo, lo que se dice, que para que la prueba de esfuerzo sea fidedigna y decir, bueno, no tiene isquemia en un esfuerzo, por lo menos tendría que alcanzar el 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Porque uno puede decir, bueno, no alcanzó el 85%, bueno, pero a lo mejor si seguía haciendo ejercicio tenía más frecuencia y ahí aparecía la isquemia. Entonces decían, bueno, es una prueba insuficiente si no alcanzaba el 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Y ahí fueron mezclando un poco los vocabularios. En realidad, toda prueba submáxima es aquella que se paró por alguna causa que no sea haber llegado al ejercicio máximo. Por ejemplo, dolor de rodillas, dolor en las piernas, hace mucho calor y no tengo ganas de caminar. Son pruebas submáximas, las paré por algo, las detuve por algún síntoma porque el paciente no quiso seguir o porque yo estoy apurado. Pero las paré por algo, eso es una submáxima. Pero decir submáximo por la frecuencia cardíaca, por estas razones, que obviamente me lo no es fidedigno, no podemos decir submáxima o máxima por la frecuencia cardíaca. Ese es el sentido. Y decir insuficiente, bueno, uno podría decir, a lo mejor es insuficiente, pero de nuevo, si está con un 100, ese de 40 años que estaba en 168 o 158, pero no daba más, ese es su máximo, ese es su frecuencia máxima, depende del mismo esa frecuencia máxima. Por más que le haga hacer un ejercicio, eso no le aumenta. Y decir que es insuficiente porque no alcanzó el 85%, tampoco tiene valor porque es su máximo. Más que eso no va a ser, no va a tener isquemia porque no le vamos a poder aumentar la frecuencia. ¿Por qué se sigue informando así entonces? Pues eso, no sé. Eso lo dijo él, está ya en el año, Frölich en el año 92, en el libro del 92 ya lo decía. Cuando yo lo empecé a decir con los cardiólogos de la Sociedad de Cardiología, decía, eso lo dice usted solo, porque no existe, porque recién lo acaba de decir él, ¿no? Que hemos trabajado con él. Y en realidad es así, y se sigue haciendo. Yo creo que es una vez hicieron, justo ahora lo vi, una publicación en la revista Cardiología y Cardiología de un estudio que, posinfarto, ergometría, posinfarto, así. Entonces, el que lo escribe, que aparte era amigo mío, era Martínez Martínez. Si ustedes se acuerdan, es el cardiólogo que lo mataron, que lo asesinaron hace unos años. Todavía no se sabe quién lo mató. Bueno, éramos compañeros en el hospital. Pero él publica una cosa, yo justo me había ido al hospital, publica una cosa y a mí me indignó porque dijo exactamente esto que les estoy diciendo en realidad. Bueno, la ergometría es un método muy sencillo que lo puede hacer cualquier cardiólogo que recién empieza, entonces es barato y con esto podemos. Empezó a mandar cosas así. Yo mandé una carta a lectores de la Sociedad de Cardiología, sin decirle a él, pero mandé una carta a lectores que habitualmente publica cualquier cosa, pues un lector no es responsable del director de la revista, pero me llamó el director, que también era amigo mío, y me dice: escucha, vos la querés publicar así de verdad, porque. Pepe Martínez Martínez, le digo, muy amigo también, pero era muy loco, ¿por qué te va a contestar cualquier cosa? Va a ser un convertido, bajale un poquito el medio. Y el otro día le encontré, justamente estaba buscando unas cosas, y encontré esta publicación, la carta que yo le había escrito, y digo, qué agresivo que estuve. Y eso que la cambié totalmente. Y entonces él contesta en la revista, ¿no? Me ve, mira que te voy a contestar, me dice, digo, sí, ponelo, lo voy a contestar. Y entonces contesta en la revista diciendo que le extrañaba que yo, que era compañero de él, que veía cómo se hacían las pruebas en el hospital de clínica, hubiese puesto esto. Bueno, esto es lo habitual, pero sí, tiene razón, oh, me puso por todas estas cosas, ¿no? Siempre me acuerdo de eso porque hablaba, yo le critiqué esto del 220 plus y le critiqué lo que dijo, que lo puede hacer cualquiera porque tiene bajo costo y cualquier médico puede hacerlo, que quería decir, aunque no sepa nada, no puso eso, ¿no? Pero puso más o menos. Bueno. Entonces, alguna de las cosas, vamos a decir, ¿por qué? No sé por qué, pero es un parámetro. En realidad, si uno lo tiene en cuenta, no está mal para tener un parámetro, porque si no es todo muy individual. En un deportista, bueno, puede hacer un plan de entrenamiento con 220 menos la edad. Y no, tenés que saber cuál es la frecuencia máxima de ese individuo. Si vos le ponés un GPS al futbolista y decís, a ver, uy, no, este 220 menos la edad se pasó, para lo cambio, porque se fue para arriba. No existe, no se usa esto para nada, es individual. Ahora, claro, yo puedo decirlo, en una población general, puedo decir, bueno, aproximadamente es 220 menos la edad. Nosotros hicimos un trabajo, lo publicamos en ese momento en la prensa médica argentina, hace como 10 años más. Hicimos 9.800 pruebas de ejercicio máximo en personas normales. Máximo subjetivamente, no con consumo de oxígeno. O sea, era un protocolo prospectivo, ¿no? O sea, el que hacía la prueba tenía que llevarlo al máximo, tenía que decir que no podía más. Entonces, vimos qué pasaba con la frecuencia cardíaca. No, nos dio frecuencia cardíaca 220 menos la edad, prácticamente había un 10% nada más que llegaba a eso. Lo hicimos con 10, con 5% arriba, 5% abajo, de 220 menos la edad, llegaba un poquito más, y con 10% era el 51% de los que nos daba 220 menos la edad, más o menos 10%. O sea, eso era el 51% de todos los que lo habían hecho, de la mitad. Entonces estábamos con una chica, que era una matemática, que digo, ¿qué se puede sacar? ¿Se puede sacar una fórmula acá? Y hizo una fórmula, llamó la fórmula F, con las 9.800 pruebas, 9.500 por ahí, hizo toda una fórmula. Era 202 por la raíz cuadrada de 15 por el logaritmo de 4. Esta es la fórmula, una fórmula así grande. Digo, no sirve para nada absolutamente. Sigamos con 220 menos la edad, por supuesto. Es aproximado. Lo que sí, si uno lo conoce esto, que esto es aproximado, cuándo lo puedo utilizar, y bueno, no está mal. Pero vale mucho para marcar la frecuencia cardíaca en una ergometría que tengamos ese concepto. Después podemos poner, ahora, saber que por ahí no es máxima porque no llega a 220 menos la edad porque no lo supera. Y ahora, un individuo sano que repetidamente supera esos 220 en el ejercicio, ¿trae algún problema? ¿Que supera los 220 de sistólica? Bueno, ¿sí? de frecuencia cardíaca. Ah, ¿de frecuencia? No es su frecuencia cardíaca. Es muy individual, sí. Y no hay ningún problema. No, el caballo, por ejemplo. No un individuo caballo, un caballo, de verdad, de cuatro patas, mucho polvo. Ese puede no aumentar la frecuencia cardíaca y seguir haciendo ejercicio, por ejemplo. El caballo se muere. Y se muere. Eso, claro. Y se muere. El humano no, se frena. Y no le va a pasar nada porque tenga más frecuencia cardíaca. A menos que sea una arritmia. Bueno, si tiene ataicardia ventricular, ataicardia supraventricular, es otra cosa. Estamos hablando de ritmo sinusal. Consultorio, cuando recibís el informe, la única forma es preguntar al paciente si totalmente. ¿Por qué te bajaron? Totalmente. En líneas generales, el paciente dice: yo un poquitito más podría. Es mentira. Es mentira. La mayor parte de las veces es mentira. Lo que yo me estoy refiriendo, porque después cuando pararon, vienen las endorfinas, siente bien. No, pero yo puedo seguir. Yo un poquito más seguía. En el momento, no. Eso es cierto. Absolutamente cierto. Es difícil alguien que te diga no. Llegó que no daba más. Ocurre. Pero cuando dice un poquito más sería. Y otra cosa es que diga, como muchas veces cuando hacen eco estrés, por ejemplo, me vuelvo loco, porque Está, yo les mando a decir, llévenlo al máximo, miren que llegó a esta frecuencia cardíaca, para ver, no supongo que se esté a esta frecuencia cardíaca. Y el tipo, y yo veo, hizo mucho menos de lo que le hice yo en la ergometría. Dice, no sé, me paró, pero la verdad es que yo estaba bien. Ese es un discurso. El otro decía, yo un poquito más daba que no daba más. Ahora, el que dice, yo estaba lo más bien y me bajó, y vos ves eso, otra frecuencia, lo que vos le habías hecho, otra capacidad de esfuerzo, también hay como mucho miedo, la gente es como que tiene miedo de... Los más viejitos tienen más miedo. Ya, allá en Favaloro habíamos, bueno, puesto una... Estaba el consentimiento informado. Yo sabía que poner el consentimiento informado. Y yo lo copié de lo que... Yo había estado con Frolex, ¿no?, en Estados Unidos, lo copié de lo que tenían en Estados Unidos. Y de cada 10, 2 decían que no lo querían hacer, porque viste que allá... Le queremos avisar que a usted le puede pasar esto, se puede morir mientras hace el ejercicio, y venían, en general, los que no tienen nada que ver con el deporte, con el ejercicio, y las personas mayores, ¿no? Se puede morir con esto, pero lo voy a hacer. Está bien, tiene razón. A veces venía bien porque teníamos como 15, entonces algunos se iban. Sí, decimos. ¿Esa tabla de... ¿Esto? ¿Esto qué es? Ah, estas son, hay distintas, esto, lo que hicieron las distintas tablas, ¿ves? Uno de Robinson que dijo que era así, la frecuencia cardíaca, otro Cooper, otro Flores, es decir, ves que son distintas frecuencias cardíacas relacionadas con la edad, esto es para darle. Es un metaanálisis. Sí, en realidad no es un metaanálisis, sí, bueno, sino que se tomaron cada uno lo que dijo, ¿no? Es una regresión de acuerdo a lo que cada uno había dicho. Un gráfico comparativo, como que no hay una posta. Claro. Acá tenemos que Robinson, lo que había puesto en sus tablas de Robinson, este es Hammond, son todos tipos de geometría, Prolichi está por acá, ¿ves? Son distintas, para decir 220 en la edad, ¿no? ¿Y la prueba del habla de la verdad? Bueno, lo que pasa es que la prueba del habla es en general lo que se dice con el cuando indicamos un ejercicio a alguien, un sedentario, le decimos, bueno, te hagas ejercicio, que le hace bien hacer ejercicio. ¿Y qué hago? ¿Camino? ¿Cómo camina? Bueno, camine, mire, trate de caminar, pero que pueda hablar mientras camina. Que pueda hablar mientras camina y genere el umbral ventilatorio 1. Por esta razón, no está hiperventilando, pues está, no puede hablar. Ahora, si puede cantar mientras camina, ya es muy baja intensidad. A menos es un tenor del colon, pero si puede cantar mientras camina, no está haciendo nada. Pero que pueda hablar mientras camina significa que no está pasando el umbral porque no hay hiperventilación, no hay acúmulo de lactato. Eso significa. Por eso es una forma de decir, empiece a hacer un ejercicio y no va a tener riesgo, no se va a cansar demasiado, porque si no, viene alguien para decir que, bueno, ¿qué ejercicio puedo hacer? Esta es una de las preguntas más frecuentes en un médico del deporte. Lo van a ver ese 5 o 3% del alto rendimiento. Lo que van a ver habitualmente es la persona que quiere hacer un ejercicio y le dice qué ejercicio puede hacer, cómo lo puede hacer, con menos riesgo, con mayores beneficios. Eso es lo más frecuente. No, después aceptar. Y bueno, si alguien viene en ese sentido, es una persona mayor, hace 20 años que no hace nada, está gordito, le duele la rodilla, bueno, camine y que pueda hablar mientras camina. Es una buena forma de empezar. Sobre todo si no sabemos los riesgos de esa persona, ¿no? Y después le dedicaremos el HIIT, High Intensive Interval Training, es mejor, pero no se lo podemos dar a alguien que recién empieza. Bueno, cuando aumenta desproporcionadamente la frecuencia durante el ejercicio, puede ser por muchas causas, bueno, alguna para acá, que tenga una anemia, que no esté entrenado. Es decir, la frecuencia cardíaca máxima, en general, bueno, la variable más importante es la edad, desde ya, un nene de 3 años, su frecuencia cardíaca es diferente a una persona de 85 años. Si no, de 85 no toleraría la frecuencia cardíaca de un bebé, por supuesto. Es un mecanismo de defensa del organismo. Disminuyen los receptores beta, esa es una de las causas cardíacos. Disminuyen las ondas P del nódulo sinusal. Todo eso hace que aproximadamente un latido por año menos sería lo que baja la frecuencia cardíaca máxima, ¿no? O sea, la edad es la variable más importante. Pero... Una pregunta, ¿cómo maneja el tema de un paciente con anemia? O sea, un hombre que tenga 32 hematocritos o 30, ¿qué tanto? Bueno, el tema con la anemia en realidad es una contraindicación relativa para una prueba actual. No es que no pueda hacerse, porque a lo mejor está con anemia, está con un dolor y vos decís, bueno, vamos a ver, la probabilidad de una isquemia, vos le podés hacer de todas maneras la prueba de ejercicio, no es una contraindicación absoluta. Pero ¿cómo lo manejás? Con protocolos de menor intensidad. Por ejemplo, si yo te puse dos o tres protocolos ahí, en vez de un Gruner, haces un Nowton. La serie. Menor intensidad de ejercicio, a ver cómo aumentando la frecuencia cardíaca y lograr con ese aumento de la frecuencia cardíaca a ver qué pasa con el electrocardiograma. Pero lo puedes hacer, es una contraindicación relativa. Puede ocurrir, bueno, acá, o sea, una respuesta catecolamínica aumentada, una insuficiencia cardíaca aumenta más rápido, por supuesto, falta de entrenamiento, reposo prolongado, todo eso, bueno, la altura de la frecuencia cardíaca aumenta rápidamente. Es decir, la frecuencia cardíaca máxima depende de la edad fundamentalmente, aunque hay diferencias individuales. La submáxima sí varía. No, la máxima no depende del entrenamiento. Una persona muy entrenada, una persona sedentaria, tienen con estas variaciones individuales la misma frecuencia cardíaca máxima. Lo que pasa es que el que está entrenado va a tardar en llegar a esa frecuencia cardíaca, 30 kilómetros corriendo, 41 kilómetros. En cambio, el oficinista que está todo el día sentado y después se va a comer la pizza a la casa, camina 100 metros y ya llega a la frecuencia cardíaca máxima. O sea, ese tiempo en que llega a la máxima es lo que varía con el entrenamiento. O sea, esas frecuencias cardíacas submáximas son las que varían con el entrenamiento. En altura, por supuesto, es más alta la frecuencia cardíaca. Ya con el calor aumenta más rápidamente la frecuencia cardíaca. Un ejercicio parado aumenta más rápido la frecuencia cardíaca que un ejercicio acostado, por ejemplo, pedaleo acostado o la bicicleta acostado o remando. La frecuencia cardíaca aumenta menos rápidamente, a veces no se llega a la máxima. Con el calor se llega más rápido. Más rápido, claro. Sí. Bueno, esto es lo que les estaba diciendo. Según el nivel de entrenamiento, o sea, muy bien entrenado, mal entrenado, más rápidamente aumenta la frecuencia cardíaca. Bueno, la incompetencia cronotrópica es la falta de incremento, no que aumenta el ápice, sino que falta de incremento. Esto, la mayor parte de las veces en ergometría es por efectos farmacológicos, ¿no? Cuando son pacientes cardiológicos, el beta bloqueante es lo que va a hacer que la frecuencia cardíaca aumente menos, ¿no? En realidad, el término incompetencia cronotrópica lo dijo él está para aquellos que no superan los 100 por minuto. Pero después se extendió un poquito, por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad coronaria o que tiene una estenosis aórtica, una valvulopatía, y su frecuencia cardíaca no aumenta durante el ejercicio, aumenta muy poco, es un signo de severidad de esa enfermedad también. Que no aumente con el ejercicio. Su frecuencia máxima, ¿no? Generalmente ese falta de aumento de la frecuencia va asociada a la clínica de agotamiento. Va asociada a la clínica de agotamiento, sí. Y no aumentó la frecuencia cardíaca. O sea, tiene poca frecuencia cardíaca, el tipo está agotado. Eso. Bueno, otro de los puntos importantes en la frecuencia cardíaca y en ergometría es ver cómo se recupera. La recuperación de la frecuencia cardíaca sí tiene que ver con el entrenamiento, pero aparte en una ergometría la recuperación de frecuencia cardíaca tiene que ver también en alguien que tiene isquemia, o sea que encontramos una isquemia en la prueba de ejercicio, la falta de recuperación y sobre todo menos de 12 latidos por minuto en el primer minuto, por ejemplo, llegó a 150. Y al minuto está en 140 más. Eso es un signo de severidad de la enfermedad. O sea, necesita, todavía está con más demanda de oxígeno y el corazón está sintiendo que tiene más demanda porque hay una isquemia, late más rápido, ¿no? No recupera la frecuencia cardíaca. Eso hay varios estudios que así lo demuestran. Es una variable de mal pronóstico, no recuperar bien la frecuencia cardíaca. El límite, de acuerdo a los estudios, son 12 latidos en el primer minuto. Ustedes van a ver que los deportistas caen prácticamente. Uno le hace un eco estrés a un deportista y el eco estrés termina de hacerlo y se tiene que acostar rápido para hacerle el eco y por ahí está en 160 y en el momento que se acostó ya está en 120 y no tiene mucho valor ver la contractilidad. Tiene, pero bueno, no es lo mismo cuando estaba corriendo que cuando se hizo el reposo ahí. Bueno, esto es lo que le dije, 12 centímetros de mercurio. Estos son algunos estudios viejos de predictores de muerte de acuerdo a variables de recuperación de frecuencia cardíaca, por eso se ponían 12 latidos por minuto. Los que recuperan menos de 12 latidos por minuto en el primer minuto tienen casi el doble de riesgo, ¿no?, en la enfermedad coronaria. Está muy asociado a capacidad funcional reducida, o sea, menos capacidad de esfuerzo, está más asociado al sexo masculino, a medida que a la edad avanzada, los defectos de perfusión, o sea, la isquemia, el déficit cronotrópico, todo esto está asociado a esa disminución de la recuperación de frecuencia cardíaca. Hay muchos estudios, todos alguna vez, claro, trabajamos con ejercicio, hicimos algún estudio con la recuperación de frecuencia cardíaca. Nosotros publicamos varios con recuperación de frecuencia cardíaca ya hace muchos años, ya por fin de los 90, principios de los 90. Bueno, los METs, la capacidad del ejercicio, nosotros veíamos lo que tiene importancia en ergometría. Hablamos de la... ¿Sí quieren parar un poco? Yo como sigo con la adrenalina, sigo hablando, pero ustedes la... ¿Quieren que paremos un poquito? ¿O seguimos? ¿Cómo que? Bueno, sí. ¿Por eso también un rato? Sí, sí. ¿Dale la silla? Vale. Ahí está, a ver si llega allá, si puedo dormir tranquilo. Bueno, la capacidad de esfuerzo es una variable muy importante. ¿Saben que la capacidad de esfuerzo también es una variable importante en los sanos? No solamente en la enfermedad coronaria, ¿no? En los sanos. Hay estudios, 25 años de seguimiento, como los que hizo Frolich o lo que hizo este hombre que hizo en la Cooper Clinic, no me acuerdo el nombre, Steven... Me fue el Alzheimer, me largó el nombre ese. Bueno, pero hicieron los 25 años de seguimiento con capacidad de ejercicio, los que tenían menos capacidad de ejercicio se morían más que los que tenían más capacidad de ejercicio, ¿no?, en una prueba ergométrica, haciendo una ergométrica. O sea, la capacidad de ejercicio tiene valor pronóstico. Lógicamente, a 25 años es una cosa, y decir que tiene valor pronóstico al corto plazo es otra cosa. En el corto plazo tenemos que hablar de las personas con una enfermedad coronaria, donde también tiene valor en el corto plazo esa capacidad de ejercicio. Estos son los, digamos, los un poco en la clínica, qué significa tener más o menos METs, ¿no? Por lo general, bueno, un METs en reposo, 2 METs es caminar a 2 millas por hora, 4 METs caminar a 4 millas por hora, o sea que más o menos es caminar a 3, 5 kilómetros por hora, un poco más, 6 kilómetros por hora, digamos. Tener menos de 5 METs, el pronóstico es pobre. Por ejemplo, en un infarto, son las actividades de la vida cotidiana, son 4 o 5 METs. La actividad sexual, salvando las distancias, 4 o 5 METs. La actividad sexual, salvando las distancias, porque... En realidad hay estudios con esto, con los METs y la actividad sexual, algún perversito los hizo. Hicieron incluso hicieron resonancia, con resonancia en el acto sexual. No sé si viste la foto. Muy incómodo, les pagaron. Es muy interesante el trabajo. A mí me tocó hacer lo que hicimos una serie de charlas cuando salió el sildenafil y la fentolamina, quizá para la disfunción eréctil, y me hicieron buscar. Claro, tenía que dar la charla a varios lugares, fuimos a Brasil, a México, a lugares, fuimos a dar las charlas estas. Entonces hice toda una revisión de lo que era el corazón y la actividad sexual, ¿no? Y en realidad encontré unas cosas que después lo saqué, porque lo saqué, o sea, le hice las fotos, todo. Hay una foto de Leonardo da Vinci. Nada, escrito, ¿no? Hicieron la resonancia magnética en ese trabajo, le pagaron a gente para que lo hiciera, ¿no? Los tipos dicen, le pagaban tomando lo hicieron con y sin sildenafil en ese momento y lo metían en el resonador, con una mampara, está todo diseñado para que sea ético. Pusieron la mampara ahí, pasaban, eran creo que 20 parejas, de las cuales 5 eran matrimonio, o sea, los otros, claro, entraron por ahí y bueno, y la anatomía, o sea, se veía perfectamente la anatomía de la penetración, todo. Bueno, los mismos tipos después le hacían hacer un ejercicio, le medían ahí este consumo de oxígeno, hacían una serie de cosas. Por lo general, decía que bueno, en esas condiciones, aproximadamente eran 5 meses, la actividad sexual, con lo que, si uno piensa que haciendo una ergometría, tener un 80%, o sea, la actividad del 80% de la prueba de ejercicio máxima es segura después del infarto, en general la actividad sexual después de un infarto era muy segura, porque salvo que tengan esto, que tengan menos de 5 meses, ni se puede mover porque está con ángulo, no había problema. Los 13 meses, lo que le decía de los estudios de los hospitales veteranos, tenían igual pronóstico como tratamiento médico con cirugía de revascularización miocárdica. 13 meses, un excelente pronóstico, de ahí para arriba. 18 meses alcanzan, 18 o 20 meses, en el protocolo de cinta, el protocolo de grupo, alcanza tipo que o atletas heridos, tipo muy entrenados. Para tener una idea de qué significa la capacidad funcional. Yo les decía al principio por qué la ergometría, cuáles eran las indicaciones. En realidad las indicaciones de la ergometría tenían que ver con aumentar la demanda de oxígeno cardíaco. Si hay un aumento de la demanda de oxígeno cardíaco, tiene que haber un aumento del aporte, o sea, tiene que haber una vasodilatación coronaria. Si no hay aumento del aporte, se produce un desequilibrio entre la demanda de oxígeno y el aporte, se desequilibra la isquemia. O sea, la isquemia cardíaca, el desencadenamiento en la isquemia cardíaca por el ejercicio es algo de los estudios más frecuentes, de los estrés más frecuentes en la cardiología, ¿no? Porque el MVO2 es el consumo de oxígeno miocárdico, depende de la tensión de la pared, es decir, la dilatación y la presión, depende de la contractilidad y de la frecuencia cardíaca fundamentalmente. ¿Cómo lo trasladamos esto a la ergometría común? Con un índice que se llama ITT, ITTM, que lo van a ver también en todos los software. Y este es el producto de la frecuencia cardíaca máxima por la presión arterial sistólica máxima. Da un número, por lo general por arriba de 20.000, 5.000, porque sería, por ejemplo, llegó a 180 de frecuencia cardíaca en un esfuerzo máximo y su presión fue de 200. Ahí tendríamos 36.000. 36.000 de ITT nos está diciendo que ese corazón tuvo un esfuerzo muy importante con respecto a la tensión parietal, a la contractilidad, porque eso lo estamos asumiendo como presión sistólica máxima, y a su frecuencia cardíaca. O sea, es un esfuerzo muy importante, un ITT muy alto, y sin embargo no tuvo nada. Eso es muy bueno. O al revés, tuvo un ITT muy bajo, tuvo 15.000 de ITT y tuvo isquemia. Bueno, la intensidad del ejercicio fue muy baja para el corazón, para el consumo de oxígeno cardíaco, y sin embargo tiene isquemia, está más grave, ¿no? Por supuesto, también tiene que ver, si lo tomamos solamente con la frecuencia cardíaca, también, si un coronario le hacemos el diagnóstico de una isquemia y la isquemia la tiene a 100 por minuto, no es lo mismo que la tenga a 180 por minuto. Si la tiene a 100 por minuto, está mucho más grave, porque su demanda de oxígeno es mucho menor que si dice que si la hace a 180 por minuto, la demanda de oxígeno es muy alta. Esas son variables en el diagnóstico de severidad de la enfermedad coronaria. Una de ellas es en qué momento aparece la isquemia, que se manifiesta por dolor o por alteraciones en el electrocardiograma. Bueno, todo esto ya lo estuvimos viendo, ergometría submáxima, máxima. En general, esta diapositiva la pongo por... No me gusta mucho, lo mismo lo dice Florence en los libros de él, ¿no? Que se diga negativo o positivo. El negativo o positivo, en realidad, sí, dice, prueba negativa. ¿Negativa para qué? ¿Positiva para qué? Bueno, tiene que poner negativa para isquemia, significa que no se demostró isquemia mientras hace la prueba. En realidad, como hay muchas variables, no solamente la isquemia, entonces decir negativo o positiva solo no es lo que debería hacerse, sino poner normal, todo absolutamente normal, o anormal por alguna causa, que puede no ser la isquemia, porque se utiliza para otras cosas. Entonces, en el informe de ergometría debemos poner los síntomas que tuvo, o si no tuvo, ponerlo, que no tuvo ángulo, que no tuvo ningún equivalente actinoso, que no tuvo disnea, por ejemplo. cuál fue el motivo de detención de la prueba, si fue un dolor en la rodilla o si fue realmente que no daba más, al menos clínicamente. Si tuvo modificaciones en el segmento ST del electro, que es el que nos marca la isquemia, el infradesnivel del segmento ST es normal con una morfología durante el ejercicio, pero si tiene más de un milímetro a 80 milisegundos punto J, ahora le voy a mostrar alguna, eso ya no se puede estar indicando una de las causas del desnivel es la isquemia. Si hay arritmias, si hay una respuesta, cómo fue la respuesta de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, cuál fue la capacidad funcional, todo eso debe estar en el informe de la ergometría. Por ejemplo, no refirió ángor ni disnea, no presentó modificaciones patológicas del ST, no se registraron arritmias, respuesta adecuada de presión arterial al esfuerzo, prueba ergométrica máxima normal sin evidencias específicas de isquemia. Este sería un informe de una prueba de esfuerzo normal. Entonces, en ese caso estamos hablando de una prueba diagnóstica. La prueba diagnóstica es para enfermedad coronaria sospechada o para enfermedad coronaria conocida, ¿no? Por supuesto que esto en los deportistas tiene que ver en el concepto de cuándo le hacemos para un apto físico una prueba de esfuerzo. Es decir, cuando buscamos una ergometría para hacer un diagnóstico, en general el diagnóstico es de isquemia con ergometría. Cuando hacemos una prueba con finalidad diagnóstica es de isquemia. Sí podemos evaluar la respuesta de la hipertensión, podemos evaluar una arritmia, podemos evaluar una insuficiencia cardíaca con ergometría, su capacidad de esfuerzo, cómo responde al ejercicio, bueno, la valvulopatía, la estenosis aórtica, podemos evaluar la respuesta de un marcapaso en frecuencia, naturalmente eso está indicado a hacer también una ergometría. Es decir, en todas las cardiopatías congénitas, en todas las cardiopatías algún lugar tiene la ergometría. Pero cuando decimos es una prueba diagnóstica, siempre nos referimos al diagnóstico de isquemia. Porque no vamos a hacer un diagnóstico de una insuficiencia aórtica por la ergometría. Porque tenemos otros métodos. Tenemos un estetoscopio y tenemos un ecocardiograma para hacer el diagnóstico. Eso yo me acuerdo, fui de testigo en un juicio, siempre lo cuento, porque resultó gracioso. Gracioso en el momento no, pero era un chico que, un deportista, un jugador de fútbol, que estaba por firmar en River, lo grande había quedado en ese momento, lo firmaban por el 20% dos años, ¿te acordás? Y antes de todos los cambios estructurales y de los contratos, firmaban 20% por dos años y entonces quedaban libres y podían ir a un club, estaban jugando bien, podían ir a un club. Chico que estaba en la selección también, entonces firmó por el 20%, quedó libre y fue a River. Y le habían dado en ese momento un montón de plata, creo que 300 o 400 mil dólares. Y me llama el médico de River y me dice, che, me parece que tiene un soplo. Siempre lo cuento, pero digo, mira, si vos escuchaste un soplo, es porque debe tener una tormenta. Entonces digo, mandámelo. Y me lo mantenía en insuficiencia aórtica severa, que se veía la insuficiencia aórtica, bueno, tiene lo que se llama un baile arterial, tenía un baile arterial acá, tenía el pobrecito, estaba en una insuficiencia aórtica severa, ya con dilatación del ventrículo, y no da síntoma, en ese caso no da síntoma. Bueno, le dijimos que no podía seguir jugando, bueno, fue todo un drama a través de todo el panorama, si hablamos en algún momento de insuficiencia aórtica. Bueno, lo que es que tiempo después le hacen un juicio. El chico, el representante del chico, hacen un juicio a la AFA y al club que lo había tenido porque no le habían avisado que tenía insuficiencia aórtica. Entonces ahí vienen los peritos, todo un perito dijo que podía ser una cosa aguda, imposible. Bueno, ustedes saben, la insuficiencia aórtica aguda se muere ahí si no lo operan, entonces es agudo. Tiene la válvula de hace mucho tiempo así, pues está totalmente asintomático. Entonces me citan a mí de testigo, me acuerdo que me citaron a mí a Pasarela, con Pasarela el técnico de River. Y a Pasarela le preguntaban si él, lo citaron para ver qué valor tenía ese chico, Pasarela en el juicio, un juicio oral, así. Estaban los jueces, estaba el abogado de uno, del otro, y Pasarela dijo que era un chico de primer nivel, que tenía un futuro enorme, qué sé yo, le dio una mano terrible, porque de acuerdo al futuro que tenía era lo que iba a ganar. Bueno, ahí me preguntaron que si esto podía jugar, si no podía jugar, bueno, todas las cosas de la insuficiencia aórtica, y entonces la abogada, la abogada de AFA era, vino, y me tira así el apto médico, el chico. Dice, esto que está diciendo se van a enterar sus colegas. Y me tira y dice, mire cómo está estudiado este chico. Y me da una ergometría. Entonces la ergometría es totalmente normal, absolutamente normal. Es más, tenía una capacidad, este chico una capacidad aeróbica alta, que después fue cayendo, ¿no? Pero una ergometría normal. Entonces decía, ergometría normal, apto para el deporte de alto rendimiento. Entonces le digo, no sé por qué me da esto, porque esto no es un método. Entonces me la había tirado, así yo estaba sentadito ahí, bueno, pues, me la había tirado ahí. Y entonces yo le hago así, digo, no sé por qué me da esto, esto no sirve para hacer diagnóstico. Y se lo tiro, ¿viste? También. Y con esto se van a enterar sus colegas. Y justo ahí habíamos escrito con la Sociedad de Cardiología ergometría en insuficiencia aórtica, ergometría en valvulopatías. Artículo. Digo, bueno, espero que se enteren mis colegas, porque eso quiere decir que leyeron el libro que acabamos de publicar, la publicación que acabamos de hacer. Y el abogado de él, o sea, el abogado del chico saltó ahí. ¿Cómo? ¿Hay una publicación sobre esto? Yo quisiera verlo. Digo, sí, mire, justo estaba ahí, no se la mostré, pero le di los datos para que lo vieran. La publicación, digo, con esto no se hace diagnóstico. Digo, acá el diagnóstico se hace con un estetoscopio, acá en ningún lado dice que tuviera un software. Lo firmaba un cardiólogo muy importante, ahora fallecido, al que yo fui a ver después de esto, yo, un hombre muy grande, ¿no? Y entonces me dice, le digo, doctor, la verdad es que pasó esto, estaba la firma suya ahí. Entonces me dice, no, pero si yo le dije a esto que no podía jugar, tenía un soplo diastólico, el de la insuficiencia aórtica, tenía un soplo diastólico bárbaro ese chico, me acuerdo. Había pasado, ponerle 3 años, yo me acuerdo de ese chico. Está la firma suya donde dice apto. Ah, pues yo no lo firmé. ¿Cómo no lo firmó? No, le hacían todo y me traían las cosas para firmar. Así que vos fijate, ¿no? Le hicieron la prueba de ejercicio y estaba. Ni se preocupó igual, ¿no? Estaba más allá del mal del mal. Sí, del mal. Pero este. La ergometría no es diagnóstico de una valvulopatía. Y otro método, menos de una insuficiencia aórtica, ¿no? Eso, si la ergometría, cuando hablamos de diagnóstico, estamos hablando de enfermedad coronaria. Entonces, de ahí, yo le decía al acto médico, cuando queremos hacer el diagnóstico de isquemia, viene un deportista, causa de muerte súbita, más frecuente en el deporte, por arriba de los 35 años, es la enfermedad coronaria. Pero a los 20 años no, la verdad que no. ¿Y en este entonces, tiempo, hacer, sí. Hoy lo que le he hecho una resonancia con el soplo, resonancia. Se lo hicimos, el eco, en ese momento tenía insuficiencia aórtica severa, el chico terminó muriendo, no sé qué, hizo una depresión grave, hizo una tuberculosis después, volvió un poco a sus orígenes, un origen muy, muy pobre, había ganado plata, ya un poquito, pero no se operó, no se quiso operar. Cuando se quiso operar tenía la tuberculosis, después no tomó las drogas para la tuberculosis. Empezaste por eso, terminó muriendo a 30 años. El tema de hacerle para buscar diagnóstico de enfermedad coronaria a un chico de 20 años no está indicado. Incluso hay hasta en screenings poblacionales hay discusiones sobre si es necesario hacer una prueba de esfuerzo para descartar enfermedad coronaria en asintomáticos, sin factores de riesgo. Por supuesto que en realidad lo que prima ahora como concepto es que la prueba de esfuerzo tiene mucho mayor valor en aquellos que tienen diagnóstico, por eso digo screening. Mucho mayor valor en los mayores de 35 años, los que tienen factores de riesgo. Tienen más de 2 factores de riesgo, son dislipémicos, hipertensos, o tabaquistas, o diabéticos desde ya, ¿no? Antes de los 35 años está bien, está indicado. Pero si no, no estaría indicado, porque en cuestión de costo-beneficio, ¿no? Para buscar un diagnóstico de enfermedad coronaria. ¿La indicación no sería primero buscar esos factores de riesgo y después indicar la...? Claro, por eso. Hay tablas donde, de acuerdo a los factores de riesgo, uno puede decir el riesgo de tener, de que esta prueba sea anormal para isquemia, para diagnóstico de isquemia. Entre esas cosas están los factores de riesgo, si tuvo dolores, si tiene, bueno, antecedentes familiares, por supuesto, si tuvo algún dolor en el pecho, qué edad tiene, y bueno, eso da una probabilidad pretest de la enfermedad coronaria. Esa probabilidad pretest va a ser mayor, en el post-test va a ser mucho mayor la probabilidad si tenemos isquemia, de que tenga una enfermedad coronaria, y mucho menor si la ergometría es normal. Perdón, pero... A mayor, perdón. Sí. No, perdón, te interrumpí. No, decime. No, con lo que dijo antes, entonces, Suponiendo que no tiene factores de riesgo para realizar una ergometría porque no sospecha que pueda tener enfermedad coronaria, para el acto físico, particularmente en lo cardiológico, ¿qué le solicitaría? El electrocardiograma. ¿Y en la ocultación y el examen físico? El acto físico, después lo vamos a hablar del acto físico. Si yo tengo que indicarle un acto físico, un screening poblacional muy grande, entonces yo les digo que se haga el interrogatorio, examen físico, todo normal, suponete, no hay. El interrogatorio son 14 preguntas, que en realidad es si tuvo algún síntoma, si tuvo antecedentes familiares, si alguna vez se desmayó, bueno, son 14 preguntitas. Todo normal, todo negativo. Hago un examen físico, no tiene soplo, no, la presión es normal, los pulsos periféricos son normales, no hay ninguna evidencia de cardiopatía. Y ya le hago un electrocardiograma. Electrocardiograma normal, ya con eso el acto físico está como para dar el acto físico. Si no tiene factores de riesgo, entonces no la hace ni la ergometría ni el electrocardiograma. No. Ahora, venís o viene una señora al consultorio con un chico de 18 años, mire, este chico hace de todo, todo el día está corriendo, hace fútbol, rugby, se tira del quinto piso en paracaídas. ¿Qué le tenemos que hacer? Está bien, estaría bien, pero digo, hágale todo porque, bueno, ¿quién lo va a pagar? ¿Usted? Sí, lo va a pagar usted. Este caso es una cosa de costo-beneficio, no está mal. Entonces le haces un ecocardiograma y haces una ergometría. ¿Está mal? No, no está mal. Si lo sabes identificar y sabes el ecocardiograma tiene variaciones con el deporte, el electro tiene variaciones con el deporte, la ergometría incluso tiene variaciones con el deporte. Si vos sabés identificar eso, yo le haría todo, es decir, le haría eco, le haría ergometría y le haría el electrocardiograma y el examen físico. Ahora, si yo soy el ministro de salud, le tengo que decir que todos hagan esto, se me rompe el sistema de salud, ¿no? Se viene abajo el sistema de salud. Puedo destruir una obra social con todo esto si todos se lo decís que acá en este país hacen poco deporte, pero si todos los que quieren hacer deporte se van a hacer un chequeo de este tipo, imagínate, para hacer un ecocardiograma te dan turno a 6 meses en un hospital como están dando cosas, turno a 6 meses para hacer un ecocardiograma, te imaginas si todo el mundo tuviera que hacerse eso para hacer un deporte, es imposible. Entonces esto es una cosa de costo-beneficio. El ejemplo que se satura el sistema era la vacuna ahora que todo el mundo bueno, a Brasil. Fíjate, lo de Brasil se tenía la vacuna. Se satura el sistema, es así. Por eso todas las discusiones con el acto médico tienen que ver con el costo-beneficio. Incluso en Estados Unidos no le hacen electrocardiograma. O sea, la Asociación Americana del Corazón dice que no, el electrocardiograma no, porque puede dar falso positivo. No hay mucha gente que interprete lo de los electrocardiogramas del deportista y aparte es mucho costo. Si todo el que quiere hacer ejercicio tiene que hacer un electro. En Italia sí es obligatorio hacer el electrocardiograma por ley nacional, o sea que se tiene que hacer gratis. Cuando hay una ley nacional que implica esto, le tiene que hacer gratis el electro. Si es obligatorio, hay que hacer gratis el electro. Allá en la Sociedad de Cardiología llamó hace unos años el ministro de Salud, cuando había una muerte súbita, ¿sí? Y llamó y dice, mira, quieren que le demos un parámetro para decir, pero el tipo habló con el presidente en ese momento de la sociedad, no me acuerdo, pero era en ese momento. Y me dice, escribile alguna cosa, después hacemos un consenso, pero ojo, me dijo, no me pongan que hay que hacerle un montón de cosas, ¿eh? Díganme lo básico para que yo pueda salir con esto. Y sí, entonces digo, mira, no me estamos, porque bueno, si no hay que hacer nada, te van a matar de todos lados y poner lo mismo a Estados Unidos. Y entonces hicimos un consenso, lo publicamos todo con estos parámetros: electro, examen físico, interrogatorio. Si tiene más de 35 años, agregamos la ergometría. Y si son máster, más de 50 años, el eco también. Y un eco, si será alto rendimiento, un chico de 16, 17 años, a esa altura, hacer un ecocardiograma porque es el momento de la expresión fenotípica de la miocardiopatía hipertrófica. Todo eso en pos del costo-beneficio. Bueno, fíjate cuando la Unión Argentina de Rugby puso todo esto, ergometría, eco, todos saltaron un montón. Yo me acuerdo de me había dicho Marcelo Sacco, que vinieron clubes diciendo que ellos tenían que desafiliarse si le hacían hacer todo eso y ellos tenían que pagarlo todo, porque había gente que no podía pagar eso. Sí, lo van a hacer los clubes. Es el SIC, el CASI lo van a hacer, pero nosotros, el nombre este me había dicho Marcelo, creo que era de Matre. ¿El Matre es el que está por Morón? ¿Oíste? Sí. decían, se van a la mitad, no va a poder ir porque todo esto no se lo pueden hacer. Bueno, tiene peso eso. Después lo pusieron cada tanto, le dijo, hubo que hacer variaciones. Bueno, digamos un poco, pero... Entonces, estas son todas las instrucciones de los consensos, del consenso americano, todo. No, pasa rápido, pero la verdad que son diapositivas, no me gustan mucho, tengo mucho escrito. Pero enfermedad coronaria sospechada, síntomas de dudosa etiología. Por ejemplo, alguien que tiene un dolor en el pecho, hay que hacer algo. Salvo que sea un pinchazo acá, me pincha acá, eso sabemos que no es cardíaco, sin, con solamente lo que nos dicen, ¿no? Pero algún trastorno en el electrocardiograma, alguna acusación sospechosa que pueda tener un infarto, arritmias, una persona con arritmias, aparentemente sanos con probabilidad por lo menos mediana de tener una enfermedad coronaria, todo lo que hablamos, por edad, sexo, por factores de riesgo. Bueno, hay individuos que desarrollan actividades laborales de gran responsabilidad ante terceros, por ejemplo, un piloto de avión, un conductor, y eso en general está indicado, lo colocan, tienen también algún factor de riesgo, pero podría ser una indicación de hacer una prueba de esfuerzo al asimilar intensidad del trabajo que están realizando, ¿no? Algunos con enfermedad coronaria conocida, por supuesto, todas las, si tienen enfermedad coronaria, con todo esto. Y hay unas evaluaciones, hablamos de diagnóstico, pero evaluaciones que son indicaciones que son evaluativas, evaluación de una enfermedad coronaria que ya está conocida, no tenemos ese diagnóstico, tenemos el diagnóstico de isquemia, pero valvulopatía, miocardiopatía, hipertensión, cardiopatía congénita, insuficiencia cardíaca, arritmia, trastorno de conducción, claudicación intermitente, no arteriopatías periféricas, el síndrome de preexcitación ventricular, el Wolff Parkinson-White, es un, la ergometría tiene sus indicaciones específicas, no vamos a hablar ahora de eso. También para el nivel de entrenamiento podemos aplicarla con distintos protocolos, en planes de rehabilitación cardiovascular, todo eso tiene indicación una prueba de ejercicio. Y esto es la probabilidad pretest de enfermedad coronaria, de acuerdo a algunas tablas que va por edad, sexo, si tiene o no angina de pecho. Ya si tiene una angina de pecho típica, la probabilidad es intermedia, aunque tenga entre 30 y 39 años. Entonces, si esto me da normal la ergometría, pero tiene una enfermedad coronaria típica, es muy probable que si me da normal la ergometría sea un falso negativo de la ergometría. Tiene incluso más valor tener un dolor precordial típico. Y ya si tiene más de 60 años con un dolor típico, la probabilidad es altísima. Así que, bueno, de acuerdo a esto, cómo es el dolor, o si no tiene síntomas, las probabilidades de enfermedad coronaria las podemos ver en una tabla. Estas son las guías americanas, pero vamos a... Más o menos lo estuvimos diciendo todo en este momento, leer todo esto. Yo esto se los dejo, si quieren lo miran después. Esto es en realidad los criterios de... Bueno, hay veces que no se puede hacer porque no se puede hacer el diagnóstico. Por eso en los consensos le ponen una clase 3 para ergometría. Si tiene un síndrome de preexcitación ventricular, un Wolff Parkinson-White, que se ve... no tiene valor la isquemia porque tiene cambios en el ST que no tienen nada que ver con isquemia. O sea que no podemos evaluar isquemia si tiene un Wolff. Si tiene marcapasos, tampoco podemos evaluar isquemia. Si tiene un bloqueo de rama izquierda, tampoco podemos evaluar isquemia. Si tiene ya un desnivel de cemento ST basal, secundario a otra cosa, hipertrofia ventricular, tampoco, bueno, bloqueo de rama izquierda. En realidad, si tiene un infarto previo o tiene enfermedad documentada, lo ponen clase 3 en Estados Unidos en los consensos para diagnóstico. Ya sabemos que es, no lo vamos a hacer para diagnóstico de enfermedad coronaria en ergometría, pero eso se puede hacer con finalidad evaluativa, ¿no? Y cuando paramos una ergometría, lo más importante son los criterios clínicos, es decir, el agotamiento muscular. Como yo, no, nada más, todo lo que estuvimos hablando. Si tiene ANGOR, 3 sobre 4. Si tiene hipertensión, mayor de 250 o mayor de 130 de diastólica. Pero fíjense, 250. Este es un criterio de tensión. Comportamiento paradojal de la presión arterial, es decir, caída de la presión es grave, si tiene isquemia es grave. Si tiene fallo de bomba, o sea, insuficiencia cardíaca, disnea desproporcionada, si tiene rales, por supuesto, palidez, sudoración fría, bueno, por supuesto ahí paramos, ¿no? Bajo flujo cerebral, mareos. ¿Es frecuente encontrar esto? No. Bueno, depende de la población, por supuesto. En insuficiencia, si haces todo sin insuficiencia cardíaca, esto es una forma de medirlo, ¿no? Dónde tiene los rales, en qué momento tiene los rales, o eso, bueno, la insuficiencia cardíaca puede ser. Pero en general, cuando lo mandan para hacer una ergometría, si tiene todo esto, tiene mucha probabilidad de esto, no lo mandan a hacer ergometría. Por eso es menos frecuente. Una pregunta, bueno, ¿con los pacientes que toman alguna medicación antihipertensiva como... Bueno, en realidad depende de la medicación antihipertensiva, porque hay deportistas, por ejemplo, tenemos deportistas hipertensos que hacen ergometría con su medicación para ver el control de la presión arterial, eso no es problema. Si tiene beta bloqueantes con medicación antihipertensiva, no es el beta bloqueante la droga de elección en un deportista, ¿no? Porque disminuye la capacidad aeróbica. Pero digamos, si tiene un beta bloqueante por medicación antihipertensiva o por otra, antiarrítmico o enfermedad coronaria, la frecuencia cardíaca sabemos que no va a aumentar. Entonces, si tenemos que diagnosticar isquemia, nosotros tenemos que decir, bueno, hasta dónde llegó de frecuencia cardíaca, no tiene isquemia. No sabemos si le sacamos el beta bloqueante, si la podrá tener o no. Pero tiene valor hacer una ergometría con beta bloqueante porque es donde se desarrolla su vida, es con beta bloqueante. O sea, vamos a saber cuál es su esfuerzo máximo. Y si en su esfuerzo máximo con beta bloqueantes no tiene isquemia, por ejemplo. O sea, que se puede hacer perfectamente teniendo esa precaución. Bueno, criterio de detención, si hay un electrocardiográfico, si tiene arritmias ventriculares severas, ¿no? Taquicardia ventricular, taquicardia de una fibrilación auricular, taquicardia paroxística, supraventricular. ¿Cómo? ¿Conductas ventriculares también? No, no. Mira, yo habiendo trabajado en arritmias durante más de 10 años y haciendo estudios de arritmias, me decían que era una bestia cuando hacía los ejercicios, pero yo te digo que tienen extrasístoles y duplas ventriculares y estudiamos taquicardias ventriculares con el esfuerzo, ¿no? Yo es un chagásico la cantidad de arritmias ventriculares y en realidad con el esfuerzo no se empeora. Decimos cantidades en chagásico no se empeora. Si tienes una dupla ventricular, vos podés evaluar qué pasa con esa dupla ventricular, si se va con el esfuerzo, si no se va con el esfuerzo. Ojo, si es un coronario que está haciendo el ejercicio y tiene duplas ventriculares, un desnivel de 160, paralo e incluso anda pensando si no tiene que internarse, no depende de eso, no estamos hablando de un corazón sano. ¿Y en los deportistas cómo se le hace alguna evaluación más de la presión de...? Claro, sí. Bueno, eso después cuando veamos arritmias, creo que tenemos una de arritmias en deportes. Te voy a decir, en tiempo, pero sí, un deportista con arritmias ventriculares, hay todo un contexto, se nos abre un abanico de estudios que debemos tenerlo en cuenta. Sí, si hay arritmias con el esfuerzo, desencadenadas por el esfuerzo, tienen, digamos, una probabilidad de malignidad, entre comillas, estoy hablando porque depende de la cardiopatía, no si tienen o no cardiopatía, pero una probabilidad de malignidad mayor que si desaparecen con el esfuerzo y las tienen en reposo, por ejemplo. Tiene mucho valor la respuesta al ejercicio de una arritmia en un deportista. Bueno, bloqueos auriculoventriculares, infradesnivel mayor de 3 milímetros, ronango, bueno, esas cosas que se entender. El supradesnivel del segmento ST en un infarto, sin un infarto, eso nos está diciendo, hay que parar la prueba porque el supradesnivel nos está hablando de isquemia transmural, de todo el músculo en isquemia grave. Si seguimos haciendo ejercicios, se puede faltar, digamos. Bueno, y las contraindicaciones nos muestra acá el infarto agudo del día 1 al día 3, angina inestable, pericarditis, miocarditis, bueno, todo eso, ya sabemos, todas las enfermedades agudas, eso contraindica el ejercicio, ¿no? El aneurisma cerebral, tromboembolismo pulmonar reciente, ¿no? Enfermedades agudas de cualquier tipo en realidad. Y contraindicaciones relativas, acá te ponen miocardiopatía hipertrófica, en realidad la miocardiopatía hipertrófica, la prueba de esfuerzo está indicada en una miocardiopatía hipertrófica por una serie de variables que podemos estudiar, ¿no? Pero si sabemos que tiene una lesión del tronco de la coronaria izquierda, y bueno, hacer una prueba de ejercicio mucho valor no tendría, ya sabemos que tiene lesión de tronco. Una lesión leve, podemos decir, bueno, con el esfuerzo aparece isquemia, habrá que operarlo ahora. Puede ser, pero son, por eso dice contraindicaciones relativas. Bueno, vamos a pasarlo esto. Complicaciones de hacer una prueba de ejercicio son mínimas. Es decir, la muerte por prueba de ejercicio, los grandes estudios nos dicen, en cardíaco, uno cada 10.000 ergometrías. ¿Qué es eso? No sé. Yo les digo, yo hago prueba de ejercicio ya perdí la cuenta. En un momento había llegado a unas 50.000, pero después perdí la cuenta. Pero empecé a hacer la residencia, pero digamos, como en el servicio del Hospital de Clínica en el año 85. Y así que no sé la cantidad, te digo. Y muertes en ergometría, en todas esas tuve dos. Una fue una muerte súbita, la fibrilación ventricular, que salió con un choque. El otro es un postinfarto que hizo una ruptura cardíaca y se murió, no salió de la ergometría. Y un chico de 17 años con fibrilación ventricular con una miocardiopatía hipertrófica, que ese siempre se lo muestro porque a veces lo tengo todo grabadito, pero tenía un cardiofilado puesto, o sea que se revirtió enseguida, pero bueno, en definitiva fue una muerte súbita. Es decir, las complicaciones de muerte de la ergometría, en la experiencia mía, son mucho menores de las 10.000. Lo que está escrito es de una 10.000. Pero en ergometría, acá nos dice taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Yo la muerte que se murió de en serio, no con la fibrilación ventricular, fue una ruptura cardíaca, que es una sistolia rarísima. La sistolia rara es rarísima. Hice una sistolia, no podíamos ni chocarlo, lo chocamos igual. ¿Sí? Fue en Fundación Faro. Y después en la necropsia tenía una ruptura, un infarto inferior chiquito con una ruptura cardíaca. O sea que hice una sistolia. Ninguna de estas dos cosas, que son las más comunes para una muerte súbita. Bueno, que desencadene un infarto, y puede ser, si desencadenando el infarto en una ergometría, es más frecuente. Es muy raro, pero digamos que yo tuve unos infartos en ergometría, insuficiencia cardíaca, hipotensión, bueno. Bradicardias, bloqueos AB, bueno, asistolia sí estaba acá, no me acuerdo acá. Estas son complicaciones de la ergometría que hay que tener, por supuesto. Si hace una ergometría, tiene que haber un desfibrilador cerca, siempre. Para tener una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular, y no tenés un desfibrilador, bueno, agarrate después, ¿no? Bueno, no cardíacas, traumatismo musculoesquelético, fatiga severa, dolor corporal, malestar general que persiste por varios días, bueno, eso sí. La última, me acuerdo, estaba en un señor, 70 y pico de años, trajo un pantaloncito corto que le quedaba grande. Entonces empezó a andar en la cinta, estaba bien. Empieza a andar en la cinta y se le empieza a caer el pantalón. Y la cinta ya estaba haciendo un bruce, una tercera etapa de bruce, o sea, casi trotando iba. Y se le empezó a caer y el tipo, ¿qué hizo? Estaba agarrado. Y el tipo vio que se le caía, hizo así. Voló, hizo así. Voló, salió volando. Le pegó con la punta, pegó acá, o sea, se hizo un tajito acá nomás, ¿no? Lo primero que hizo mi enfermera que estaba al lado, lo primero que hizo, ¿qué fue? ¿Qué les parece eso? ¿Eh? No, se empezó a cagar de risa. Yo me pegué un susto porque yo me imaginaba todo, el juicio, la fractura, todo me imaginaba. Y ella, jaja, dijo, el pobre tipo. Yo me tiré encima, digo, está bien, ahí a la cadera, todo, de la mano. Pero cayó, te digo, de ahí a la pared, el culo. Y bueno, se hizo un tajito acá que le suturaron ahí en los puntitos, le hicimos todo. No, pero bien, se me cae el buen médico. Bueno, esto entra en una complicación, por supuesto. Traumatismo, acá sería traumatismo en la mandíbula. Pero bueno, esto puede ser un poco más frecuente. Bueno, acá están los riesgos de muerte, se los adelanté, uno en 10.000, bueno, todo lo que les acabo de decir. Estos son algunos electrocardiogramas. La mayor parte del electrocardiograma es como ver una yarará, ¿no? Pero bueno, este es el de nivel de cemento ST, esta es una isquemia en una ergometría. ¿Se acuerdan del nivel de cemento ST? ¿Espera? Sí, saber. Pero esto es el de nivel, ¿no? Acá. Tendría que estar acá y está acá. Este es un diagnóstico de isquemia. Acá hay otro que ahí está. El nivel de cemento ST, este es descendente. Acá hay otro. El nivel de estas derivaciones. Ahí hay otro, este es el de nivel ahí. Y acá es un supra de nivel, o sea, esto está para arriba, esto se llama supra de nivel, este va para arriba. Esto es muy grave, es un isquemia transmural, lo mismo que acá, ¿eh? Prácticamente es una onda que el ST que tira para arriba. Bueno, ¿cómo estamos? Un poquito más ahí, seguimos. Indicaciones en deportistas, específicamente una prueba de esfuerzo. Detección de patologías, lo mismo que cualquier persona podría hacer. Evaluación del atleta con una cardiopatía, desde ya. Y evaluación de la aptitud física, en definitiva, donde hacer una prueba de esfuerzo, bueno, es lo habitual en un deportista, podemos medir distintos parámetros en una competencia. En las arritmias, investigar deportistas con arritmias en reposo. Bueno, lo que me estabas preguntando, ¿qué pasa con el esfuerzo? En deportistas con sospecha de arritmias en el reposo. Son las cosas más frecuentes. En general, un deportista joven, bueno, puede haber un deportista máster con el pecho desde ya. Los deportistas jóvenes que pueden tener palpitaciones, por ejemplo, tengo una molestia acá, un ahogo, tuve una palpitación a la noche. Bueno, hay que hacer eso, son indicaciones precisas, ¿no? De hacer una prueba de ejercicio, tuve un síncope, por ejemplo. Evaluar si no tiene arritmias en reposo, evaluar si las tiene durante el esfuerzo. Este es un hombre, este es un deportista, bueno, acá es una recarga articular. Se tenía que acercar para verlo, pero es una taquicardia articular. Este hombre había tenido un deportista de carreras de calle, ¿no? De amateur. Hizo un síncope durante el esfuerzo, entonces una taquicardia ventricular que la hizo en el esfuerzo. O sea que el síncope es un síncope grave. El síncope durante el esfuerzo es un síncope grave, en principio, hasta que no demostremos lo contrario. Y este, en este caso, era grave porque tuvo una taquicardia ventricular con el esfuerzo, ¿no? También con un desfibrilador. Y este es el chico que les decía, que hizo, acá está haciendo la prueba de ejercicio, tiene una miocardiopatía hipertrófica, no isquemia por este desnivel, y desarrolla en el esfuerzo hace esto. Esto es una fibrilación ventricular. El 85% de todos los que estamos acá nos vamos a morir con esto. Algunos otros podrán tener una sístole, pero vamos a morir. Así nos pisa un colectivo, le digo, ¿eh? Esta es la causa más frecuente. En el momento final va a ser eso. Bueno, no sé de qué se ríen. Ustedes son jóvenes, cuando nos vamos acercando, no hay que reírse mucho, ¿eh? A medida que estás acercando, porque el viejo siempre es el que es más viejo que uno. A los 25 años decíamos, persona, veíamos uno de 50, y bueno, unos 50 años. ¿Qué querés tener esto? El otro día leí una cosa de Groucho Marx, viste que tiene todo, te mandan todas las cosas, Groucho Marx tiene un montón de. Y decía que el problema con mi edad es encontrar, a la edad mía, te das cuenta que estás viejo porque ves a todos tus compañeros de la misma edad, los ves como viejos. Menos yo, todos los que están. Te encontrás después de muchos años y decís, qué viejo que está. Por supuesto, el otro y por lo mismo de vos. Bueno, ahí se cae el chico, por supuesto, y le da un choque el desfibrilador, y, o sea, sale, está vivo, ¿no? Pero si no hubiese tenido el desfibrilador, bueno, lo chocábamos, no sé si hubiese muerto. Bueno, la ergometría en arritmias, en cardiopatías, displasia del ventrículo derecho, miocardiopatía hipertrófica, prolapso de la mitral, enfermedad coronaria, miocardiopatía dilatada, síndrome QT largo, taquicardia ventricular polimórfica, catecolaminérgica, son todas enfermedades genéticas, algunas de estas, algunas no son genéticas como esta, pero que pueden traer arritmias y que el deportista tiene que ser evaluado para si la sospechamos. Esta de nuevo es un ciclista, por ejemplo, que hace esa arritmia ventricular. Y esta taquicardia ventricular. Bueno, este hombre está operado, tenía una insuficiencia mitral severa. En este caso hizo una taquicardia ventricular con una insuficiencia mitral severa. Diagnóstico de enfermedad coronaria en deportistas. Es más o menos lo que estuvimos hablando, ¿no? En general, mayor de 35 años es la principal causa de muerte en la enfermedad coronaria, entonces tenemos que buscarla. Si tiene una arritmia ventricular y hay cambios isquémicos del ST, bueno, el diagnóstico de enfermedad coronaria es lo más probable. Esto es un maratonista, a ver, mira este. Ah, sí. Bueno, este tiene una estrasístole ventricular, esta es una estrasístole ventricular, estos son los latidos normales, ¿ven? sinusal, ahí hace una supraventricular, esta es ventricular, Se hace una ergometría, sí, decime. Una pregunta, ¿el dolor cardíaco de la espalda tiene alguna forma característica? En realidad, la irradiación a dorso puede ser una enfermedad coronaria, es un dolor opresivo que se irradia a dorso. Algunas veces pueden tener únicamente en el dorso, es un dolor opresivo, sordo, intenso. Siempre hay que descartar, cuando hay un dolor en la espalda solamente, que no es una disección aórtica, porque la disección aórtica, el dolor aparece fundamentalmente en la espalda. Ahora, por supuesto que no es la causa más común la enfermedad coronaria para un dolor en la espalda, ¿no? Causas más comunes, tiene que ver con todo lo muscular, la patología de columna, pero si aparece un dolor en la espalda ante un esfuerzo en una persona, sobre todo si tiene factores de riesgo, tenés que pensar y descartarlo con una prueba de ejercicio, por lo menos, tratar de buscar ese esfuerzo para ver qué pasa con él. ¿Con la disección puede llevarle un par de días? Y puede llevar, no, bueno. Una disección de aorta torácica por lo general lleva menos, pero el comienzo, y a veces no se hace el diagnóstico en las primeras horas, puede ser un dolor en dorso. ¿Sí? Lo primero que tenés que pensar, si lo tiene, si no lo tiene, bueno, sabés que lo tiene, tenés que pensar. Si lo tiene, más aún, tenés que salir corriendo. Si sabés que tiene un aneurisma de aorta. ¿Varía más que sea derecho o izquierdo? No, en general la irradiación es al centro. No es lo más frecuente en enfermedad coronaria. No es lo más frecuente es en el centro del pecho, irradiado a cuello y mandíbula. Hombro izquierdo y brazo izquierdo. Pero puede ser el dolor coronario, como las metámeras son muy semejantes a otros dolores tipo muscular, cervical, etc., puede aparecer en cualquier lado. Hay dolores que aparecen únicamente en la muñeca. Hay dolores que en la cabeza. Yo tenía un paciente que es el padre de un médico, de un cardiólogo amigo, fíjate, lo trataron por un dolor de cabeza, le hicieron de todo, resonancia, le hicieron de todo. Y al final al hijo se le ocurre y dice, ¿por qué no lo puedes ver? Porque lo tiene después de comerlo, cuando camina después de comerlo, si no, no lo tiene dolor de cabeza. Y le hicimos una ergometría y tenía una lesión severa del cemento anterior, pero la ergometría es un dolor de cabeza terrible cuando empezó a caminar con un desnivel de cemento ST terrible. Y el dolor no tuvo ningún dolor en el pecho en ningún lado, le dolía la cabeza, un dolor de cabeza acá, parietal y occipital. Y tenía una enfermedad coronaria, por eso no se ve mucho, no era común. Pero el dolor cardíaco puede aparecer en otros lugares que no son los típicos, ¿no? O sea que incluso en el dos. Yo tengo que preguntar siempre el tema del movimiento previo al dolor, o sea, tomar... Claro, o que aparezca en reposo. Aparece en reposo, bueno, por supuesto que lo más frecuente va a ser otra cosa, vos tenés que tocarlo. Si vos lo tocás y pega un salto en el músculo, naturalmente que no es, ¿no? En general es un dolor sordo, interno, que no aumenta con la compresión, no aumenta con los movimientos respiratorios. Desaparece, si es coronario, por lo general aparece y desaparece, salvo que, bueno, continúe, aparece, dura hasta 5 minutos y se va. Si es una disección, no, permanente y va aumentando el dolor, ¿no? Baja la presión y otras cosas. Bueno, estos son casos que vamos a ir pasando. Este es un hombre con esto, en la cara ventricular en ergometría, si no me equivoco, Este tenía todo normal con taquicardia ventricular en ergometría. Pero todo normal, no tenía cardiopatía, solamente arritmias que se demostraban en ergometría. Se le dio beta bloqueante, siguió haciendo los esfuerzos. Con el beta bloqueante mejoró, pues. Pero se le terminó haciendo una ablación de las arritmias. Bueno, ahora tendríamos que ver consumo oxígeno, pero no. No. ¿Alguna otra pregunta? Cuando hacen diagnóstico del IMPST, ¿cómo continúa el estudio? ¿Ya sería también de cateterismo o alguna? Bueno, depende. Si es hay algunas variables pronósticas. Si aparece a baja capacidad funcional, asociado al ANCO, baja capacidad funcional, supongo, aparece a menos de 5 meds, como nombramos baja. Baja capacidad funcional es 5 o menos meds, moderada es de 6 a 9, alta es más de 9. Si aparece a baja capacidad funcional, se asocia a arritmia, tiene ANGO, hacer directamente el alcohol. Si te aparece a 15 mets el desnivel del cemento ST y está dudoso o no tiene ángulo, a lo mejor tiene, pero aparece a 15 mets y tiene más de 60 años, bueno, puede hacer una cámara gamma. La cámara gamma es un SPECT, una tomografía con perfusión del corazón, que le quedó la duda y vas a demostrar si tiene una isquemia. La isquemia puede ser muy grande, pues ahí le tiene que hacer un cateterismo. O a lo mejor no, es una isquemia muy pequeña, a una alta capacidad funcional y no necesitas hacerle otra cosa. O un ecocardiograma estrés de ejercicio también, que nos va a demostrar si se mueve o no bien el corazón cuando aparece la isquemia. Se va a depender. En un deportista, que hace un desnivel de cemento ST, pero tener en cuenta que los deportistas hacen más desnivel de cemento ST que los no deportistas. Y que tiene una morfología especial, que es ascendente, tiene una convexidad superior, en general con una T negativa inicial. Esas son cosas bastante comunes en deportistas. Pero suponiendo que sea un ST, que te da la sospecha de ser una enfermedad coronaria, y yo ahí sí prefiero verle las coronarias. Se hacen las dos cosas también, digo, a veces tiene higiene. Pero aunque me dé normal el espectro, prefiero verle las coronarias. Si estoy seguro, o por lo menos tengo un alto nivel de seguridad, que ese ST puede hacer todo lo que, aunque sea alta capacidad funcional. Sí. Ahí le da una coronografía. Porque si no, cuesta. También te puede dar problemas. Por ejemplo, hace poquito, tuve el año pasado, hay un chico que tiene 42 años, hizo el Ironman este de Florianópolis y clasificó para Hawái, o sea que tiene una performance muy buena. Nunca se había hecho nada, se había hecho un electro nada más. Entonces la médica que lo ve, que lo prepara y todo, me lo mandó a hacerle una ergometría antes de ir a Hawái. Bueno, la mala suerte que tiene ese tenis de ergometría. Entonces le pedimos la coronariografía y en realidad a mí no me parecía mucho que fuera ese ST, pero más de 42 años, tenía antecedentes familiares, enfermedad coronaria, le pedimos el cateterismo. El cateterismo vino con dos lesiones leves, ahí menos del 50% de la descendente anterior. Y ahí tenés un chantaje anatómico, porque tenés la anatomía con obstrucciones de 17, ¿tiene más probabilidad de tener algo? Y sí, porque si la placa es una placa inestable, se puede romper y taparse la coronaria. Y a ver si este ST no fue por isquemia. Pero bueno, tenía cámara gamma y ecoestrés, las dos cosas que no demostraban la isquemia. O sea que el ST probablemente no haya sido por isquemia. Pero tenía dos lesiones leves, que debe tener, si le hago un cateterismo a todos los de su edad con esos factores de riesgo que pasan por la calle, seguramente tiene lesiones leves. Entonces, ¿qué hacemos con este? Esto fue... Es una decisión difícil. Bueno, el tipo dijo que había hecho todo esto para poder clasificar a Hawái, y dije, andate a Hawái, que no pasó nunca nada, no le pasó nada, estuvo muy bien. Y después lo hablé mucho con él, una persona muy inteligente, le dije que hiciera el ejercicio, que eso le iba a venir bien, que yo pensaba que no era esto la causa del ST, que no era esto, pero que él lo tenía, que teníamos que seguirlo entre los dos. Mira, vos tenés más probabilidad que otro que no lo tiene. Hay montones que tienen como vos. Y entonces me parece que tendrías que reducir un poco las intensidades, el ejercicio para la salud más que para la competencia. Yo digo, ¿se da estatina, aspirina? Claro, sí, sí, sí. ¿Se le da también? Sí. Estatina le di y aspirina le di, sí. La aspirina no está muy demostrada, la estatina sí, en estos casos. Pero bueno, sigue corriendo, pero lo entendió. O sea, él sigue corriendo, hace carreras de calle, pero... lo hace sin el alto rendimiento que hizo como para hacer carrera. O sea, ahora no ganaría. Si está bien o no, bueno, pensamos que está bien hacer una cosa así, también. Y ahora tuvimos un caso de un hombre de los 73 años, enfermo del deporte, de esos tipos, ¿viste?, que no pueden estar, corre todos los días, compite, corrió 42 varias veces, ahora está corriendo 10 y 21. Y bueno, se les ocurrió hacer una prueba de ejercicio ahí en el Instituto del Diagnóstico. Y el jefe que es de cardiología, que es mi amigo mío, me llama, me manda por WhatsApp, me mandó la fotito, hizo una taquicardia ventricular de 6 latidos con el esfuerzo. veces descartarle que no tenga algo, porque el tipo dijo que él quiere seguir corriendo. Bueno, y le hicimos una coronariografía, las coronarias normales. PET, ecoestrés, todo, no tiene isquemia. Entonces le pedimos una resonancia para ver si no tenía una fibrosis. Y tiene una fibrosis en la resonancia, como si hubiese tenido una miocarditis. Pequeña, una línea de fibrosis con una taquicardia ventricular. El riesgo es mayor. El tipo, ¿y qué hacés con esto? ¿No? Viendo al tipo y todas las cosas que dice, yo creo que tenemos que mirar en general el conjunto. Y le dijimos que bueno, que tiene la fibrosis, que puede ser riesgoso hacer una alta intensidad como hace él, y que bueno, luego de correr 21 que corra 10, pero dice, a mí me sacan esto y es como si me hubiesen matado, ¿qué cosa sería? Entonces va a seguir, es probable que no le pase nada, pero tiene una probabilidad mayor de tener la taquicardia ventricular. Tengo un amigo que un médico que tuvo un infarto hace 3 meses estando en reposo, también corredor, corre maratones todavía, tuvo un infarto, lo tuvo en la finoquieto, se cayó muerto en la finoquieto. Ah, sí. Desfibrilaron. Fue a Angio, hicieron cateterismo y lo salvaron, pero porque le pasó ahí, estaba caminando en la calle. Supuesto. Eso, la verdad que... Y no tenía nada, tenía estudios normales. Sí, estudios normales. Estudios bueno, pero ya médico. Compraste. ¿Eh? Era médico. Eso sí. Estaba casado. Bueno. Yo tengo... En ese momento estaba laburando como cualquier persona, estaba sentado. Sí, eso ocurre. Bueno, un compañero mío, muy amigo, de electrofisiólogo, ¿no? Fueron a hacer, estábamos en la fundación, iban a hacer en La Plata, y estaba en el Instituto Magneti, iban a hacer estudios allá. Y él estaba con uno de los fellows y dijo, andá vos que yo llego, me estoy atrasando acá, debe estar el paciente allá, el otro salió, pum, pum, llegó allá. Preparó al paciente y todo, y este venía atrás en el auto, corriendo. Llegó, entra a la sala, y ya lo preparaste. Sí, sí, ya está, cambiate, le dijo el otro, estaba con los guantes. Se metió en el baño y no venía, y este dijo, andaba, ¿qué le pasa? Y fue, fibrilación ventricular, estaba ahí. El otro, te imaginas, en la sala de electrofisiología, que tenés 10 desfibriladores. Vino ahí, tac, lo chocó, salió, tiene una lesión pequeña de la coronaria derecha. Salió, que me pasó, dice, lo único que se acuerda, dice que él venía de traje y se estaba sacando, en el espejo se estaba sacando la corbata. Dice, lo último que me acuerdo. Esto pasó hace 10 años, ¿no? Está muy bien. Y bueno, había que decidir ahí, dice, no, hay que poner un stent, hay que hacer algo. Dice, bueno, me voy con el, llévenme con el auto que quería ir a. Quería venirse a Buenos Aires, que no se lo hicieran ahí, se arriesgó porque tuvo una afiliación, me dijo, dice, sí, llévenme. Bueno, lo dilataron. Y vos sabés que tardó muchísimo en recuperarse, se divorció después, o sea, eso ya me bajó el riesgo. Tardó mucho en recuperarse psicológicamente, o sea que te repetía, dice que pasó un semáforo en rojo cuando iba para La Plata. Y dice, pasé el semáforo en rojo, dice, si yo hubiese respetado el semáforo rojo estoy muerto, dice, porque fue cuando entró, estuvo ahí, y es cierto. Y entonces dice que iba pensando en todo el viaje, qué hubiese pasado si se hubiese retirado. Siempre se acordaba del semáforo en rojo, que dijo, más sí, le doy porque estoy apurado. Y muy, bueno, yo cada vez que se acordaba, lloraba, ¿no? Iba a comer y decía esto, y decía, bueno, nosotros probamos ya con esto, qué sé yo, pero terrible. Hoy tiene el paciente tiene un cardiofibrilador y hoy está haciendo running de vuelta. Bueno, ese es otro tema, ¿qué hacer con el cardiofibrilador? En realidad running no estaría mal que lo hicieran con el desfibrilador. El tema de los deportes de contacto. Tuvo una arritmia, una fibrilación ventricular, lo habrá sido no por isquemia, a lo mejor, vaya a saber. No sé, y ahora después de 2 o 3 meses está corriendo de vuelta, empieza a correr. Sí. Kilómetros, entre 2, entre 3. Y tengo miedo, pero bueno, me gusta correr. Bueno, hay un video de Lugada con un jugador de fútbol que lo pasan como se cae con gente en la tribuna, o sea que debe ser profesional en Italia o pasa en Italia. Y el pibe Paf se cae y ves como se acercan todos corriendo yo y ves cómo pum, le pega, le saca el desfibrilador, se levanta y sale caminando. Estaba jugando. Dice que bueno que podrían jugar con esto, que está más seguro que antes. Eso está muy discutido, ¿no? Si seguir con el desfibrilador, porque también te puede chocar por... Este caso lo mostraron que era una fibrilación ventricular, pero te puede chocar a lo mejor por una taquicardia sinusal alta, que hacer una tormenta eléctrica después, ¿no? Que empieza a chocarte a cada rato y te hace desfibrilador eso. Bueno, la próxima...